Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana Sonido Carmix. Y la muta rata del yermo. ¿Cómo estás, mi hermano? En el yermo. Sigues en el yermo. Ok. No, pero bien. Pues bienvenidos al nuevo episodio. Les recuerdo que nos pueden encontrar a través de facebook.com/cafecomiquero. En Twitter, obviamente como Café Comiquero, en Instagram también. Como Café Comiquero. Ahí nos pueden encontrar también en iTunes y en iVoox para que descarguen los programas anteriores. Y pues, nueva semana, carnal, nuevas noticias, ya no hubo Comic-Con, pero sigue habiendo notas, ¿verdad? Por cierto, ¿alguna vez han entrado ustedes al espacio de alguien? Ya sea el cuarto, la sala, donde alguien vive. ¿Ven un objeto que no checa y no se les hace que entraron en la dimensión desconocida? Yo ahorita lo sentí. ¿Por qué? Mi hermano tiene un juego de cartas. Cartas normales. De baraja americana, sí. en su escritorio. ¿Qué? Sí. Digo, no es como que te pida explicación, pero ¿qué estabas jugando? ¿A ser Gambit o algo? Imagínate. Así de... ¿Qué es lo que yo le estaría haciendo, sinceramente? En serio, la verdad, yo no sé jugar nada de eso. No, ni yo, pero aquí entre nos, vean, es uno de mis guilty pleasures, ver tutoriales en YouTube de trucos de cartas. Ok, eso es muy interesante. Trucos de cartas matemáticos. O sea, la verdad es que lo que le llaman el sleight of hand, o sea, el que... Hagas un shuffle, ¿no? Y sí. Ajá, hijo, no me sale, o sea, soy torpe, la verdad. Pero trucos matemáticos de que son así de contar cartas, ya sabes, ¿no? Así de como Rain Man, la película de Tom Cruise y... Ay, ¿quién era Tom Cruise? Y Dustin Hoffman, claro. Sí, cuando los hermanos se encuentran. En español, ajá. Ese tipo de trucos de cartas están muy padres. Hay un mago en particular, bueno, Stage Magician, pero también Sí, no es hechicero, Sí, no. Si no es Hogwarts esto, ¿no? No, de esos que le llaman magia de cerca, ¿no? Prestidigitador. Prestige, claro. Se llama Marco Fresa. O Frezza, no sé, estoy seguro cómo se escribe. Frezza. Frezza. Tiene muchos años que lleva haciendo videos en YouTube. Y hay varios trucos que hace con cartas donde pues, tú tienes las cartas y te va diciendo qué hacer. Y el resultado está bien padre, ¿eh? O sea, sí, está bonito. O sea, okay. Es uno de esos placeres culpables raros de servidor Carmen. Simplemente un hobby tuyo. ¿Eh? Y por eso compras paquetes de cartas. ¿Eh? Ah, ok. Y no sabes qué raro se siente hacer los trucos con un paquete de cartas. O sea, para empezar, en mi vida creo que he agarrado un paquete de cartas como 5 o 6 veces. Esta es o sea, menos de 10, y esta es una de ellas, ¿eh? Pero sí, te digo, no es para aventarlas como Gambit, ¿eh? Oh. Ahí me veías por toda la casa aventando cartas. Y de, ¿qué onda con tu basura? No. Digo, dato curioso de los cazadores de mitos, que ya acabó la serie. Que ya va a regresar. Regresa con una nueva generación. Sí, está padre. Adam Savage, entre muchas otras cosas, desperdició su juventud aprendiendo a lanzar cartas. Ok. Y tiene algunas técnicas, además puede atravesar un periódico, o sea, así extendido con una carta y demás. Está padre. Bullseye. También él desperdició su juventud aprendiendo a forzar cerraduras. No, ok. No sé para qué. No queremos saber. Aquí también hay gente que no ha desperdiciado su vida, pero haciendo eso y terminando en la cárcel, ¿no? Pero... Bueno, o sea, supongo que cerraduras de su casa. Eso esperamos. Yo creo. Sí. Pero, ok, qué hobby tan curioso, pero pachón. Ya tienen trivia del café cómico. Sí, exacto, carnal. Pues sí. Pues muy bien, carnal, pues varias cosas de que platicar esta semana. Salió una nota muy interesante, que sí pone a pensar, ¿no? O sea, habría que ver, darle una buena pensada a este tema. Muchas veces hemos dicho que una de las fuerzas más importantes en el mercado norteamericano del cómic, que no es Marvel y DC, porque no puedes decir que es necesariamente independiente, no es Image Comics. Sí, exacto. ¿No? Y otras empresas que tienen modelos de negocio diferentes a Marvel y DC, como Dynamite, como IDW, como Boom Studios, Aftershock, que hemos platicado recientemente con obras como Animosity, ¿no? Y no cabe duda de que Image Comics vende y es la tercera editorial más grande en Estados Unidos, uh-huh. ¿no? Que no hay un universo de Image, o sea, no es un universo tal cual, sino los creadores hacen sus cosas y los tienen una cuota fija que pagar y de ahí en adelante es ganancia, ¿no? Exacto. Ese es el modelo de rentabilidad que tiene Image Comics. Y lo que un artículo que me llamó mucho la atención, que se llama, es una página que se llama The Beat, Comics Culture. Comics Beat, ok, sí. Incluso tienen un Patreon, métanse, ¿A poco? Vale la pena, sí. Ah, mira esto. Uno de sus columnistas, que se llama Todd Allen, hizo una columna que dice qué tipo de creadores venden realmente en Image, ¿no? Y dice, vamos a hacer las cuentas. Entonces, sacó una lista de los más vendidos del mes pasado, me parece. ¿Y quiénes son quienes vendieron? ¿Y de dónde salieron? O sea, se agarró todos los de Image, ajá, para ver quién vendió. Los que estuvieron dentro del top 300, ¿no? O sí, sea, claro. Hay otros que seguramente estuvieron ahí, pero no vendieron tanto, ¿no? Y se puso a hacer una lista de, a ver, ¿qué cómic fue? ¿Quién y de dónde salió cada uno de los artistas? Su tesis es que los que realmente venden en Image Comics, o sea, los artistas o dibujantes o escritores que realmente venden dentro de los títulos de Image, no se hicieron en casa, o sea, no comenzaron su carrera en Image, ¿no? O no no debutaron con Image Comics, sino que estaban en otros lados. Pone aquí el ejemplo, ¿no? Que el cómic más vendido de Image el mes pasado, pues, sorpresa de nadie, es Walking Dead, ¿no? Walking Dead 68, que lo escribió Robert Kirkman, que se hizo en casa, pero hizo trabajo en Marvel. Charlie Adler, que lo dibujó, que se hizo en 2000 AD, o sea, tiene pedigree de Reino Unido, hizo trabajos en Marvel, en Wildstorm y en DC. Saga, Brian K. Vaughan, que estuvo en Vértigo, en Wildstorm, en Marvel. Fallon Staples, que tuvo poquito de trabajo en Wildstorm y en Vértigo. Y para efectos prácticos se hizo ahí, ¿no? En Image. Sí, porque de hecho es su único trabajo que ha durado mucho. Ah, sí, digo, Mr. Society lo estaba en... creo que fue en Image también, no, IDW. Pero fue 5 números, sí, una cosa súper chiquita. Mark Millar, Reborn, que fue de Mark Millar y Greg Capullo, sobra decir quiénes son. Redneck, que fue de Donny Cates, que se hizo en Image, pero también trabajó en Dark Horse y un poquito en Marvel. Y Lisandro Stern, que es de se hizo en Image Comics, ¿no? Que ellos no los conozco, no he visto esa obra, me gustaría conocerla por el título, Redneck. Redneck. Gail Simón, de todos conocidos, con un cómic nuevo que lanzó que se llama Crosswind. Pero Gail Simón ha estado en DC, en Marvel, en Dynamite, en Vertigo, etc. Y Kat Stax, que es dibujante, se hizo algunos trabajos en DC. Spawn, que es Todd McFarlane, todos sabemos quién es Todd McFarlane. Y Simon Kudransky, que hizo trabajos en Marvel. Todd McFarlane, que le guste o no, empezó en Marvel. aunque no le guste. Bueno, empezó en DC, ¿no? Ah, bueno, sí, empezó en DC. Y se hizo famoso, en Marvel. No le gusta, seguramente. Exactamente. Ahí sí es cierto, lo empezó en DC, tienes toda la razón. Haciendo Coyote y después unas cosas en Batman. Más o menos. Empezaba. Sí, The Ripper, ¿te acuerdas? Híjole, empezaba. Aparte lo entintaban feo. Esa siempre es la excusa, ¿sabes? Era mi entintador, ¿no? En ese te puedo decir pero que hay sí. Veces que sí. Alfredo Alcalá se llamaba el entintador, por cierto. Híjoles. O sea, no, pero no es tanto su culpa, ¿sabes qué? Es que no entendía lo que estaba haciendo Todd McFarlane. Creo que ni él tampoco lo entendía. Sí, creo que era el asunto de la comunicación, pero bueno. Exacto. Otro, por ejemplo, este cómic que tengo ganas de leerlo, ¿eh? Shirtless Bear Fighter. Dicen que está muy divertido. Vamos a ponerle un adjetivo. Escrito por Jody Lee Hop, que es editor fue editor en Marvel y se hizo en Image como escritor. Y Sebastian Girner, que es también trabajó en Marvel como editor también. Y Neil Ventrell, que se hizo en Image. I Hate Fairyland de Scotty Young. Todos sabemos que Scotty Young es el señor portadas, igual que Scott Campbell, ¿no? Tienes que llamarte Scott para hacer portadas, ¿eh? Oye, es cierto, ¿eh? Outcast de Robert Kirkman y Paul Azazeta. Por eso también está en Camite. Es cierto. Marvel. Paul Azazeta también dibujó para Marvel y para Boom. Divided States of Hysteria de Howard Chaykin. Polémico el señor. Y así, o sea, Beach Planet de Kelly Sue DeConnick. Cold Country de Donny Cates, Old Guard de Greg Rucka, que sabemos quién es Greg Rucka, Black Mondays de Jonathan Hickman, etcétera, etcétera, etcétera. Invincible, Robert Kirkman y Ryan Otley. Ryan Otley, ese sí es un caso muy atípico. Él sí es de Image. Se acabó. Y es lo único que ha hecho en la vida. Sí. Hizo por ahí otros cómics como ese de Grizzly Shark y otra cosa. Sí, ajá, sí. O sea, un tiburón y un oso que se mezclaron, algo así. Estaba. Sí, Beren Grizzly Shark. Algo sí, así. Beren Grizzly Shark. Estaba. Sí. Gore. Por decirlo menos. Sí. Sí. Pero realmente su gran trabajo en la vida es Invincible. Y es un gran dibujante. Entonces, carnal, pues. Lo que dice este columnista es que. En primera, las ventas de Image Comics se mueven más por escritores. Creo que sí. Creo que quien más siguen dentro de los cómics de Image es a los escritores, o son los que mueven los títulos. Sí, bueno, supongo que cuando te llamas Robert Kirkman, Brian K. Vaughan, Kelly Sue DeConnick o algo así, supongo que sí. Ajá. Pero realmente, o sea, ¿a qué artista que esté dibujando en Image busca solo porque sea él? Más allá de ser que Fiona Staples. Quizá Ryan Otley, Fiona Staples y párale de contar. Y ya, o sea, realmente, no es que sean prescindibles, no quiero decir eso. No, digo. Les aseguro que ni Brian K. Vaughan. Y lo han dicho, ni, ¿eh? Ni Robert Kirkman, Greg Rucka tampoco, ellos no saben dibujar ni por error, ¿eh? Y no. Y ellos lo admiten, no, yo de eso no sé, yo por eso me junto con quien sí sabe, ¿no? Exactamente, ¿no? Si acaso digo, Greg Capullo, puede que, ¿no? Pero son pocos realmente. Cuando claro. Antes, en los 90s, tú te acordarás, Image Comics, ¿qué era? Eran los dibujantes. Sí. El guión al garete, ¿no? Insisto, hubo un panel en la Comic Con del 90 y no sé qué, que se llamó, son los, ¿acaso son los escritores necesarios? Y quien era el invitado ahí era Todd McFarlane, abogando porque no eran necesarios. Corte A le pide a Alan Moore, Frank Miller y Neil Gaiman que le hagan... Arréglale mi asunto, ¿no? Porque está re chichifo, a ver. Sí. Ay, Dios, no le salió bien. Sí, no. Y ahora va a ser cine. Insisto, mira, no le quiero dar el beneficio de la duda solo porque es Todd McFarlane. Se lo quiero dar simplemente porque no sé qué haya hecho últimamente. Capaz que aprendió, ¿no? No sé si haya tomado algún, se haya puesto a estudiar cine. No tengo idea. Uh-huh. Pero bueno... Esa es una de las primeras conclusiones, ¿no? Se mueve más por escritores y la realidad es que la mayor parte de los que están en el top 300 son gente que estuvo primero en Marvel o DC haciendo trabajo por encargo. Y después han hecho fama ya dentro de Image, o sea, vendiendo títulos en Image. Yo lo que pienso es, pues sí te da escaparate. O sea, trabajar para El Hombre Araña o Batman o cosas así te da escaparate. ¿Será eso? O sea, la exposición que te da antes Marvel o DC. Yo pienso que sí. Yo pensaría que te... O sea, ¿es por eso que venden cuando ya están en otros lados? Pues yo creo que pasó algo... Creo que un caso muy muy concreto y muy reciente es... Kelly Sue DeConnick y Emma Ríos. Okay. Ellos estuvieron en Captain Marvel, ¿te acuerdas? Marvel. Con lo de los Carol Corp y toda la onda, ¿no? Se vendió súper bien Captain Marvel. Sí, claro, ¿no? Sí. Después, ¿qué sucedió? Lanzan Pretty Deadly... Que, por cierto, también está en Concamite, por cierto. ¿Y qué pasa? Vende muy bien. A pesar de que es un cómic bien triste, raro. Bien extraño. Es difícil de leer, honestamente. No es... Sí, de repente la señorita de Conix. Es que como que es western... Es un western peyote. Es western peyote estilo... Dark Tower, yo creo, ¿eh? Más o menos, supongo. Que ese es más peyotero todavía, pero... Sí, o sea, Kelly Sue DeConnick se controla porque es mamá, ¿no? Ándale, sí, pero no, sí está rarito el cómic, ¿no? Pero te digo, ese dúo, ¿no? Salieron de ahí y ve lo que ahora logran, ¿no? Matt Fraction con con Hawkeye. Con Hawkeye, ¿no? Chip Zdarsky quizás al revés. Sí, él empezó a hacer screamers y dijeron, a ver, tú sabes hacer dos, tres cosas, vente para acá. A ver, escribe a este pato, ¿no? Ya vas. Ahora escribe Spider-Man. Oh, Dios. Ya vas. Sí, de empezar a ayudando a escribir sex jokes y un pato a Spider-Man, que es pues la mascota de la casa. Uf, ok, es un asunto chistoso. Pero son casos raros, ¿no? Ryan Otley es el caso más raro, creo. Bob Starr y Cameron Stewart y Brendan Fletcher. Ok, estás defendiendo bien tu punto. Bob Starr se hizo en DC Comics. Se hizo totalmente en DC Comics. Quizás vamos Stuart y Fletcher también. Ah, también, sí. Digo, Cameron Stuart ya había hecho algunas cosas para, creo que para Vértigo, que sí, en DC Comics, con Grant Morrison, por ejemplo. Pero sí, o sea, pareciera que jala más por ahí. Jonathan Hickman con Marvel, lo que ha hecho en Fantastic Four. Ahorita estaba viendo acá ese dúo, por cierto, que son la onda. Greg Rucka y Nicola Scott, sé que se hizo en DC. Ah, sí, claro, sí. De hecho, su gran momento fue cuando hizo algo para Wonder Woman, de relleno en DC, y ahora ya hacía el título regular de Wonder Woman. Ahorita que ya acabó, están ahorita promocionando No Manches, sacas un nuevo cómic en Image. Warren Ellis. Ah, el tío Warren, pues ya sabemos, ¿no? El tío Warren, que te digo que... ¡Ay! ¡Ah, el tío Warren! Con su serie de Castlevania, que ya la vi. ¿Qué tal, por cierto? Muy buena. Ok, muy buena, tengo que verla. Buena serie, digo... Es un cliffhanger enorme. Yo creo que dijeron, pues vamos a ver si jala esto y a ver si vende. Yo creo que sí vendió. Lo que sí te tengo que decir una cosa. Yo no tengo mucho lore de Castlevania. Casi nada de lore. Sé que se trata de matar a Drácula. Una y otra vez. Y sé que hay una familia de cazadores de vampiros llamados Belmont, ¿no? Que no es exactamente que estén destinados, es como una especie de medio maldición a que tienen que ser ellos los que se tienen que tronar a Drácula. Sí, como que mira, medio me imaginé el brujero. Pero a la fuerza. El brujero, pero como en el fantasma que camina, o sea... Más, menos. Más, menos. O sea, de familia, ¿no? Sí. Y eso sí, este es Trevor Belmont. Ah, ok. Y tengo que decirte, digo, yo no sé, no tengo, te digo, mucho lore de Castlevania. No sé si así sea su personalidad. Pero caramba, el tío Warren Ellis lo escribió como si fuera Elijah Snow. No, ni idea tampoco. La misma personalidad, ¿eh? Sí, no tengo idea si Trevor era así, ni idea, pero... ¡Yo no me quejo! Sí, no, la verdad es que... O sea, sí, es así, no me quejo. Sí, es así de autodespreciado, ¡Cállate, viejo horrible! Ajá, okay. Sardónico, pero pues hace las cosas bien. O sea, ese es Elijah Snow. Es el tío Warren. El tío Warren. Exacto. Pues estás defendiendo bien tu punto. Parece que sí es como que escaparate. Pero a ver. Me iban a saltar solito. Porque vi aquí Colin Boone. Dije, Colin Boone no empezó en Marvel. No, pero sí es famoso ahí. Okay. Sí. Rayos. Y por ahí salió cuando vi esta nota, que por cierto la compartió Yarena de Heavy Metal, pues él. Bueno, en varios comentarios ahí en su timeline, pues fue de que, pues entonces, ¿qué chiste tiene publicar en Image si tienes que hacerla primero en Marvel? Dice, pues que no necesariamente, o sea, no siempre es el caso. No, te doy, bueno, pues es que yo por ahí iba, yo te puedo dar ejemplos de gente, ok, si no son estos, ¿no? Pero, pero que venden bien, que tienen sus carreras, que son exitosos, que viven de esto, ¿eh? Yo sí te puedo dar un par de casos, está Joe Kittinch, por ejemplo. Ok. De él, de hecho, se hizo en Image. Friégate, él empezó con Glory. Arreglando las cosas feas de Rob Liefeld. Que es como... Eso da mucha chamba, ¿eh? Sí, o sea, que sinceramente es como la minita que no se acaba de... Oye, Rob Liefeld hizo un cómic feo. Préstalo, yo lo arreglo. A ver. Pues es cierto, Glory, Prophet, Supreme. Supreme es el ejemplo supremo, de hecho. Sí. De cómo de arreglar los cómics feos de Rob Liefeld. Liefeld, ya sé, pero en fin. Otro que salió por ahí, bueno, Leila, supongo. Leila del Duca se hizo completamente en Image y era una ilustradora independiente. Ahorita que me acuerdo, Simon Spurrier, que ahorita está que va a escribir algo para Image. él no empezó en Image, pero él nunca ha escrito para así, Marvel, DC, etcétera. No, él había estado escribiendo para IDW o Boom Studios. Para Boom Studios. Boom Studios empezó con The Spire, ahorita tiene una serie muy exitosa que se llama God Shaper, le hablé un poquito hace unos capítulos de esa. Sí. Él le está yendo muy bien y va a tener un cómic en Image apenas. Y lo están anunciando también como un platillo porque dicen está bien loco y pachón, ¿no? O sea, sí te puedo dar ejemplos de gente que no es de esas características y la está haciendo. Justin Jordan tal vez, ¿no? También. Sin embargo, sí, no, ok, pa, no venden lo que estos todavía. Yo creo que también valdría mucho pensarlo, o sea, si yo estuviera en esa posición de, a ver, como creativo, ¿cuál sería mi roadmap? O sea, mi caminito que quiero seguir. A lo mejor haría algo primero con Image. Me hago como que conocido, porque pues, ya es currículum. Y a lo mejor pensaría, le voy a tirar a trabajar en algo en Marvel, en Star-Lord. Dame a Howard el pato. Tío. Ajá. Y de ahí me regreso a hacer mis cosas. O sea, creo que ese sería como lo más sano, porque si te quedas todo el tiempo haciendo work for hire en Marvel o DC, o sea, puedes hacer una vida de eso, claro. Sí, aunque te vuelves un poco zombie, ¿eh? Sí, exacto. Y puedes hacerlo toda tu vida. Y si estás a gusto con eso, fue bien. Particularmente a mí que me gustaría tener algo más creativo, pues sí, me regresaría ya con esas credenciales a Image o cualquier otra editorial donde pudiera publicar algo propio, ¿no? Yo lo veo un poco como, el símil es el Godín que toda la vida ha trabajado en empresa, que aprendió a hacer negocio de algo, de lo que quieras, y después hizo su propia consultoría o algo así, y le va bien. Creo yo. O sea, como que más o menos el tipo de... Podría ser el símil, sí. Uh-huh. Así es eso, carnal. Está interesante, porque entonces, o sea, las implicaciones de esta nota, que sí, habría que analizarlo ya un poquito más con lupa, meterse más a los números. Pero las implicaciones de esto es lo siguiente. Es quién despierta el interés para que la gente compre cómics. O sea, y ese es un asunto pues primordial para cualquier editorial, porque entonces, ¿a qué le inviertes? ¿Al tiempo de desarrollar y traer gente que no conozcan? O mejor agárrate uno de estos, a que te salga más caro. Y que tampoco te garantice que sea... Exacto, porque no te garantice nada también, ¿no? Uh-huh. Pero parecería que eso es la apuesta un poquito más segura. Y tiene otras implicaciones un poquito más macabras, ¿no? Si le das trabajo a los de siempre, no innovas en el mercado. ¿Qué va a pasar después? Sí, ahorita jalas bien, ¿no? Pero le va a pasar entonces después como Marvel y DC, que ya no tenía nadie que quiera hacer personajes nuevos para ellos. Buen punto. Sí, sí. Es y yo creo que debe haber un equilibrio ahí, ¿no? Como que tener tus vaquitas lecheras, que como estos. Y también tener la gente nueva, que al ratito son los que también te van a impulsar, ¿no? Es ese equilibrio que hace falta, ¿no? Sí. Sí, no se crean, eso de manejar una editorial es una bronca, ¿eh? Sí, no, o sea, gente como Eric Stevenson no la tiene fácil, ¿eh? No, y es que miren, sobre todo cuando es una editorial enteramente dedicada a los productos de ficción, tienes una chamba como editor, o editor ya no digas en jefe, editor ya de medio pelo, ¿no? Tienes una chamba bien compleja porque, por un lado, estás metiéndole las manos a un producto artístico, que pues... Que no es tu visión. Que no es tu visión, no es tuya. O sea, no es tu... por un lado no es... Ni es tu medalla, ni es tu responsabilidad. Del todo. Por si tienes que meterte. Pero si pones tu nombre en algún lado ahí de que tú hiciste algo, pues sí te vuelve tu responsabilidad, ¿no? Y por otro lado también está el asunto de... También es un producto de consumo. ¿Qué tienes que vender? Que tienes que vender, si no, ya no jala. O sea, si es como que... Ay, Dios. No se crean, los editores... No viven tan bajos de estrés, ¿eh? Así como que, ay, ¿no? Si algún día tienen la oportunidad de platicar con un editor, ya no digan de cómics, o sea, algún editor, alguna revista. Una revista, una, de... Una editorial, una librería. Exacto, o sea, de revistas, sobre todo estilo National Geographic, que además es muy interesante porque ellos sí son de, oh, Dios, o sea, tengo que meter este artículo pavote cuando no, en fin. Sí es muy interesante porque ves el estrés que les provoca el... ¿Cómo balanceo esto del balance? Lo que dices ahora que lo veo. Imagínate una revista sobre política o algo así. Uy, o sea, ahí sí todavía es un periódico. Sí, un o sea, periódico. Editar un periódico, yo creo que pones la imagen del Perry White fumando todo el tiempo, ¿no? Sí, es su forma de... Así puedo morir más rápido. Exacto. O el editor estresado que le grita a la gente como Jonah Jameson o Stan Lee. O están, sí, o sea, J. Jonah Jameson es una versión caricaturizada, un poquito más más maníaca de Stan Lee. Él lo dijo, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Así es como era. Ok. Sí, está interesante el artículo. Me voy a echar un clavado después porque me interesó bastante, ¿eh? Así es, mi hermanijo. ¿Y qué más tenemos por ahí, mi hermano? ¿Se acuerdan de... Ahorita que estamos hablando de editores, ¿se acuerdan de Paul Levitz? Ah, sí, ¿cómo no? Anteriormente editor en jefe en este... Creo que fue hasta publisher de DC Comics, ¿no? Sí, por lo menos sé que era editor en jefe. Él escribe eventualmente, como una vez al mes, en la página de ICB2, que es más bien dedicada como para los que tienen tienda de cómics y demás. O los metiches, como yo. Y su columna está interesante porque él está bien amargado en un sentido. Bueno, no está amargado, okay. O sea, se ve que es una persona bastante pachona y lo que quieran, pero se ve que sí tiene cierto beef. En que él, y hace un par de notas lo había explicado, él intentó por todas las que pudo copiar el modelo Vértigo a todo el resto de DC. Y no se dejó. O sea, ¿cuál es el modelo Vértigo? El modelo Vértigo era, ya tienes, es como más o menos lo que hace Image, ¿no? Ya tienes acá tus números sueltitos, los agarramos en tomitos y te los vendemos a cada rato, cada que se necesita, ¿no? Sí, o sea, el reprint a cada rato, ¿no? ¿Qué obras se vendían así? Watchmen y Sandman, particularmente son las que él tiene muy en cuenta de... Es que esas vacas lecheras pues, era lo que él quería para el resto de DC. Jamás pudo. Y ahora que está entrando mucho el auge otra vez, como que de las recopilaciones y novela gráfica y demás, está como yo acá con un megáfono encima de su casa. ¡Tenía razón! En fin. En su nueva columna, él pone una iniciativa muy interesante. Él empieza explicando, por supuesto, acerca de... Nunca diciendo tenía razón, pero vaya, es la sensación que te da. No lo dice tal cual. No lo dice con esas palabras, pero es la sensación que te deja de sí, ya sabemos. De que bueno, o sea, se vio en esta Comic Con, de cómo estuvo el interés por la novela gráfica, de cómo ha ido creciendo, que incluso quitando el manga de la ecuación, es un mercado que ha crecido mucho. Toma mucho el estudio que hicieron ICB2 de Comic Chronicle a mitades de este año, con los datos del año pasado, para ver cuál era el subsegmento de mercado que había crecido. Toma mucho de ahí. Oye, me encantó el remark que hizo de... Incluso quitando el manga. Sí, no, o sea, porque el manga es otro... Sí, no, o sea, pones manga y olvídate. Y dices, ah, no, esto es lo que vende. O sea, sí, claro. ¿Qué nos hacemos? Y él dice... Lo interesante es que puede seguir creciendo mucho. Y un poquito de apoyo en esto hace que las ventas se disparen. Y él habla mucho a las tiendas. Porque él dice, desgraciadamente muchas tiendas no es que no quieran. O sea, no quieran promocionar ese tipo de productos. O sea, la novela gráfica o los tomos. Es que no pueden. Él dice, es que antes, cuando él le tocó ser editor, él se iba con las tiendas. O sea, ya no sé si de veras así lo haya. Se remangaba y vamos a ver qué onda. Y platicaba así con las tiendas grandes, pero sí de, oye, traemos, cuando él estaba intentando meter productos así estilo Sandman y demás. Oye, tenemos acá, pachón, mételo acá en los racks donde se vean, ¿no? Y siempre les daba una excusa muy parecida, decía, a mí me rompió el corazón que me decían, es que si lo pongo ahí, la gente no ve los otros que sí se venden. Mejor lo pongo en un anaquel. O sea, te lo dejo ahí a la vista, o sea, a nivel de los ojos. Dices, sí, pero lo dejas de ladito. Eso es algo, sí. O sea, no estás viendo... Ves el lomo. Ves el lomo, no estás viendo la portada, no estás viendo los... O sea, tienes que acercarte mucho para ver quién lo hizo, etcétera. O sea, y no les daba. Las tiendas no tenían el espacio, no les daba el negocio para eso. Y entonces decía, y hay muchas... Y entonces había muchas... Es un problema de usabilidad. Había muchas novelas gráficas que se quedaban, él pone el término, huérfanas o homeless, o sea, desamparadas. Híjoles. Se empezó a escuchar el violín más pequeño del mundo, ¿no? Perdón. Y entonces él dice, miren, si están leyendo esto, ¿tienen alguna injerencia en el medio del cómic? Aunque sea chiquita. Yo dije, me voy a dar las que soy importante. Digamos que tengo una mínima injerencia. Va. Por lo menos en unas cuantas personas que te oyen cada semana. De perdida 10, ya con eso. Y la propuesta era, adopta una novela gráfica. Dale casa. Wow. En otras palabras, promocionala, menso. O sea, agarra una que te guste y promocionala. No una vez. Machaca. Con esa, ¿no? Machaca con esa. Mes a mes, a mes a mes. Es lo que le decías por todas las tiendas. Mes a mes, ponla ahí. No, no, o sea, dedica un espacio, nada más. Uno si quieres, nada más uno. De los cómics nuevos para esa novela gráfica que a ti te gustó y que dices, a mis clientes creo que esto les puede gustar. Dale ese espacio nada más. Y no lo pongas una semana, ponla 2-3 meses. Dice, en el espectro de lo que uno como tienda puede vender, venderás 10, 15, 50 si te va bien, ¿no? Muy bien. Pero imagina que haya 2-3 tiendas que estén con esa misma novela gráfica. Si es un... Normalmente son, la verdad es que son empresas chiquitas las que te dan ese tipo de productos. Imagínate lo que les hace que se vendan unas 100, 200 copias extra. Pues, por supuesto que es buenísimo. Es buenísimo para la editorial, para los creativos. Y yo dije, sí, vamos a adoptar una novela gráfica. Así que todavía no sé cuál. Pero en los próximos meses los voy a estar machaque y machaque con algo, Me gusta la idea, Adopten una novela qué bonita gráfica. Forma de decirlo de Polevich. Adopten una novela gráfica. Sí, es una forma bonita de decirles, tenía razón, ahora hagan lo que yo digo. Pero fíjate, ahorita lo que mencionó Polevich es muy cierto, eso de que pues la forma en que acomodas los cómics, los productos en tu tienda, o sea, es sorpresa de nadie, ¿no? O sea, hay toda un... Hay maestrías de eso, ¿no? Sí. De cómo acomodar un producto para que se venda, ¿no? Pero es algo tan lógico, tan obvio. O sea, un libro como tal, si lo pones de ladito en un lomo en una librería, lo vas a encontrar porque estás buscando el libro tal cual. O te pones a ver... O sea, la forma en que vas a babosear una librería es diferente a la forma que baboseas una tienda de cómics. Sí, definitivamente. ¿No? Y ahí les va una de las primeras razones. ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué vas en unas, en, qué buscas en la librería? La sección de, y ahí sobre ese te vas. Ajá. Dices, quiero la sección de ciencia ficción, y ahí te vas. En cómics no hay eso. No. Si acaso dices, quiero Marvel, ¿no? O sea, mayor parte de las veces, ¿no? Y el hecho es que te venden las portadas también. O sea, te enseñan la bonita portada de Scott Campbell o la bonita portada de Scottie Young de los cómics sueltitos. Y en cambio, cuando ya está recopilado, pues no lo pones ahí porque aparte ocupa espacio. Aparte ocupa espacio. Más espacio que los sueltitos. Híjoles, es un problemilla ahí de... ¿Y que sabes dónde se ha resuelto? En línea. En línea no tienes que mostrar el lomo. No. Y tiendas como Barnes & Noble, Amazon, etcétera, te ponen la imagen de la portada del cómic, que es una que es un TP o una novela gráfica, y ahí lo vendes. O sea, le ha ayudado mucho eso. Y aparte eso, como lo buscas por nombre o por escritor y demás, no hay bronca. Otra de las quejas de Polevitz era de, si bien le iba a esas novelas gráficas sin hogar, pues las ponían, si bien les iba, por orden alfabético. Y eso a lo mejor. ¿Y quién iba a tener la paciencia, no? Eso también es otra cosa, cómo acomoda las cosas. Te pongo algo, un ejemplo, o sea, Descender, en México, Descender de Océano Travesía. Yo la he encontrado en la sección de libros infantiles, en Candy. La he encontrado en novela de ciencia ficción en Sanborns. La he encontrado en novela gráfica en otro Gandhi. O sea, así, o sea, no, explain, ¿no? Bueno, más bien, es que depende de cómo lo reciban las tiendas, los porque lo catalogan diferente. Dicen, pues de Océano, no, esto es de Camite, no, es de Panini, no, es de Televisa, no, entonces échalo allá. Ponlo con lo de Océano. Ajá, cuando tienes cosas como Nimona, Descender, etcétera, Calvin y Hobbes, que son cómic, y no están al lado de los cómics. Y te lo juro, muchas veces la pregunta es, oye, ¿dónde viste el de Descender? Pues en Sanborns. ¿Dónde? Pues en Sanborns. A mí me pasó así con Nimona. Yo sí te pregunté de, oye, ¿a poco ya salió Nimona? Sí. ¿Dónde lo viste? En Sanborns. Yo así de, no, yo paso en Sanborns y no lo vi, ¿no? ¿Y dónde te metiste a buscarlo en Sanborns? Pues donde estaba lo de cómics, porque Exactamente. Yo pensé. Es, ¿no?, lo normal, porque estás asociándolo con el tipo de producto que es. Pero ¿qué crees? Que como llega por la distribuidora, pues los encargados de pisos no lo cachan. Dicen, pues esto es de Océano, va con lo de Océano. Está. Pequeños detallitos que te hacen vender o no vender una cosa, Sí, digo que está interesante todo lo que pone ahí Polevitz, me gusta. No, pues es alguien que se la sabe. Años y años dedicado al medio editorial. Así que, o sea, no habla como que a lo menso. O sea, tiene una razón para decirlo. Aparte de su amargura, ¿no? No, pero me gusta cómo escribe, porque siempre te hace sentir que eres importante y que eres su amigo, ¿no? Es muy cálido el escribir, ¿eh? Sí, se me hace muy curioso. Y pues sí, les digo, todavía, el día de hoy no traigo nada todavía, pero en las próximas semanas los voy a estar fregando. Métanse al Twitter para que los friegue más. ¿Machacarás con alguna? Machacaré con alguna novela gráfica en particular en Twitter. ¿Twitter? Twitter. Café Comiquero, Twitter. Twitter. Y le voy a... Déjame. Y y de una vez estoy comprometiendo a mi hermano, aunque ahorita no ha dicho que sí, pero no me importa, ¿eh? Va a ser lo mismo en Facebook. Va a elegir una y va a estar machacando. ¿Facebook? Facebook. Sí. Café Comiquero. Me gusta. Tú en Twitter, yo en Facebook. Sí. Una novela gráfica cada quien. Machacando. Sí, y ni siquiera es como que andar perdón, diario, ¿no? O sea, iba a decir una palabrota. No es estar friegue diariamente. Una vez a la semana. Sí, es como los miércoles que llegan los cómics nuevos, pues. Vamos a hacer eso. Ya te la sabes, carnal. Muy bien. Me encanta la idea, ¿sí, no? Cerradísimo, mi hermano. Hablando de cómics nuevos, vamos a hacer esta autopromoción descarada. Sí. Kamite anunció que ya va a salir los cómics de Metal Gear. La primera serie, de hecho, la primera por lo menos. De Cary Andrews y Chris Opisco, ¿no? Fueron 12 números de que es básicamente toda la historia de Metal Gear Solid. ¿Del videojuego? El videojuego para PlayStation. ¡Ah, qué bonito juego, no manches! Esto es muy padre. Ese fue el juego que dije... Este asunto ya cambió. Sí, ahí fue donde me quedé No, los juegos como yo los conocía ya fueron. Ajá, y mira que ya tiene sus buenos años, ¿eh? ¿Va para 20? No es cierto. No, salió en el 98. Se desarrolló desde el 95, 96. Ah, estás mintiendo. ¿Tiene 20 años Metal Gear Solid? Sí. Ok. ¿Qué cosas? Y pues cómprenlo, está pachón y aparte escribo ahí. Déjenme decirles, después les voy a decir algunas de las... Behind the scenes. De... Sí, porque algunas son interesantes. Está pachón, me eché los artículos de ese, está bonito. No sé si lo vayan a seguir porque hay una segunda serie. ¿Metal Gear Solid 2? O sea, sí, Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty se llama, que de hecho sí se llama el videojuego. Que es el de Play 2. Que es donde salió Raiden. Ay. Hay una anécdota muy padre. Ojalá le vaya bien ahorita al de Metal Gear. Cómprenlo, por favor. Para que salga el siguiente. Digo, aparte, compren este, está bonito. No es. Pareciera que es básicamente una adaptación de los cinematics, porque bueno, a Kojima le encantan. No son los storyboards, ¿eh? No. Pero aparte, hay diálogos expandidos, te explican más cosas. Está interesante, la verdad. Es una buena adición. Si ya se echaron el juego. Y si no, pues también cómprenlo, no importa. Pero le digo, ojalá le vaya muy bien para que salga la siguiente serie. Porque hay una anécdota bien padre ahí que me estoy guardando para cuando salga y se las tengo que contar porque es lo más divertido del mundo. Vientos, carnal. Ya está, creo que a la venta en tiendas Kamite, ¿eh? Ya está el número uno, me parece. Ya está el número uno y supongo que a Sanborns y demás locales cerrados y puestos de revista salen en un par de semanas. Y se está... Vienen dos portadas, de hecho. Vienen como tres, cuatro, creo. Ah, ok. Sí. Y están padres. Todas al mismo precio. Eso es lo bonito. Al mismo ratio de... Tiraje. De tiraje, exactamente. Si alguna se la quieren vender más cara que otra, mándenlos al carajín. Cuestan no, igual. No se dejen, váyanse a otro lado y cuestan lo mismo. Uh-huh. Y hay otra serie por ahí. Se están dando teasers. Cierta serie de horror. De una colina. Bueno. Entre colina y zanja, ¿no? Entre colina y zanja, por ahí es... Silenciosa. También por ahí escribió un servidor. Esos artículos me gustaron más porque están pachones. Es una serie a la que le tengo un aprecio un poco extraño. ¿A Silent Hill? ¿Por qué? La primera vez que jugué, de hecho sí jugué el primero. No lo aguanté. ¿Jugaste el primer Silent Hill? Una amiga lo tenía. Y no, cuando estaba en la vocación, en aquellos años. Vamos a jugarlo a su casa. No aguanté. Sí, da miedillo, ¿eh? Pues yo, sobre todo a mí. Y en aquellos años más, ¿no? Sí, yo soy muy sacón para los juegos de survival horror. Tengo que jugarlos de día, en un día soleadito. De preferencia con gente por ahí, ¿no? O sea, ajá, exacto. Te diría que al lado de un cachorrito o así, pero luego lo vas a ver feo. Vas a pensar que se va a convertir en algo. No, esta cosa me va a hacer daño. Sí, exacto. Y no lo aguanté. De plano. Hubo una parte en particular donde, no, ya, olvídalo. Mala onda. Y... Está padre, en esas van a ser cuatro numeritos. A ustedes, Chakel. No va a venir. Esa es autopromoción descarada. Bien, entonces, carnal. Pues ya que estás en la autopromoción descarada, pues me subo al tren. Ya que estamos en me eso. Subo al tren. Ya lo había anunciado Camite, por ahí lo anunciamos hace poquito, que estoy trabajando en la traducción de Corny Crombrin, Las Criaturas de la Noche. Bueno, el primer volumen se llama Corny Crombrin, volumen 1, The Night Creatures, Las Criaturas de la Noche. Son varias novelas gráficas. Primero publicadas, creo que los primeros 3 o 4 tomos se publicaron en sueltitos, miniseries de 4 números. Después, Ted Knife, que es el escritor dibujante, dijo, al diablo, vamos a hacer historias completas y hagamos novelas gráficas. ¡Ja! Creo que ya sé qué voy a hacer. Y básicamente son historias, sí para niños, pero no para niños bobos, la verdad. O sea, ¿cómo decirlo? No es edulcorada, no es para un niñito de 3, 4 años, sino que digo, sean bobos. O sea, pero no es para un niño de 2 o 3 años que es algo todo, a lo mejor inofensivo, tierno, lindo, pues para que, adecuado al peque, ¿no? O sea, no son los Teletubbies, pues. No, o sea, es Barney. Esto es una onda más. Es Peppa. Como si lees Harry Potter, o sea, para los niños que leyeron Harry Potter o que hoy leerían Harry Potter. Para niños que leyeron Coraline o que están leyendo Coraline. Para niños que leyeron The Graveyard Book, por ejemplo. O que vieron Paranorman. Ese se me hace una buena, un buen paralelo. Sí, a sí, ver, sí. ¿Llevaron a sus peques a ver Paranorman? ¡Simón! Bueno, ¿vieron Coraline? ¡Simón! ¡De esto! ¿Vieron Cubo? Sí. ¿A sus peques les gusta Laika Studios? Y de esto. Sí, en serio, muy buenas historias, muy muy entretenido, situaciones a veces medio creepy. Hay 2-3 paneles que dan sustito, honestamente. Personajes entrañables, muy bien escrita. La verdad fue una sorpresa para mí, la verdad es que yo no conocía la franquicia hasta que Camita me dijo, oye chico, ¿quieres traducir esto? Y yo, va. Y ya que lo conocí dije, mira, está bastante bueno. Y sí tiene ese saborcito gaimanesco que me ganó. Entonces, sí, se lo recomiendo mucho. Todavía falta, no va a estar a la venta en un buen rato. Todavía falta para que se lance. El que ya pueden encontrar y que estoy escribiendo ahorita es October Faction, ya lo habíamos mencionado. Y ya salió también Zombies vs. Robots. Que en los primeros números no requirieron artículos porque el contenido no lo ameritaba. Tiene mucho contenido en los primeros. Y en los futuros números voy a estar escribiendo también ahí sobre ese tema de zombies contra robots. Es la cosa más extraña, pero bastante, bastante divertido también el cómic. Ok. Y más adelantito, ya también por ahí lo anunció Camite, viene Lady Mecánica de Joe Benítez, que es steampunk meets Witchblade, la verdad. Es más o menos por ahí la tónica. También estoy escribiendo en ese. Y ahí me está dando oportunidad de escribir muchas cosas sobre steampunk, que es un género que a mí me gusta mucho. ¿Ah, sí? Sí. Se me hace interesante. Es de esa ciencia ficción especulativa. Cosas bien diferentes, mundos muy extraños, la verdad. Ok. Así que, pues sí, están saliendo cosas interesantes de Camite. Cómprenlas, ojalá encuéntrenlas. Como dice mi hermano, para que después lleguen otras cosas más, ¿no? O sea, hay muchas miniseries de Lady Mecánica que valen mucho la pena. Hay más material de Metal Gear Solid. Hay de otros videojuegos que también seguramente valdría la pena tener aquí. Imagínate que al rato, no sé, trajeran cosas de El Brujero o de Que por cierto, hubo en la venta digital de Dark Horse, yo me compré el primer tomo de Brujero en digital. ¡Está pachón! ¿Sí? Es básicamente una, o sea, si jugaron El Brujero 3, The Witcher 3... The Wild Hunt, por cierto, también me encanta el subtítulo, en fin. Hagan de cuenta, es una misión extra. ¿A poco? Sí. Es una side mission de, oh Dios, me metí en un bosque chistoso y ahora a ver cómo le hago, ¿no? Ah, ok. Y con razón le gusta Mike Mignola. Tiene mucho así del folclore antiguito, de como que de Europa del Este. Ah, no, es lo suyo, ¿eh? Y el norte también, así como que de Irlanda y cosas así. The North Remembers. Sí, así que con razón le gusta. La primera portada, de hecho, fue de él. De Mike Mignola. ¿A poco? Yeah. ¡Ah, qué buen rollo, eh! Sí, está muy interesante. Cuando salgan más, más promociones de Dark Horse, me compro el resto porque están caros. Pero fíjate, qué bien. O sea, sí, ojalá que llegara algo así, ¿no? Desde el Brujero, de Dragon Age, ¿no? Si algún día se animan a sacar un siguiente juego, en fin. Pues sí. Pues ahí está. Después de esta autopromoción descarada, También quisiera recomendarles rapidísimo un título nacional que se está publicando también en inglés, que es de Adalisa Zárate. Saludos a Adalisa, por cierto. Saludos, claro. ¿Te acuerdas de esa revista Conexión Manga? Sí. Que durante muchos años estuvo publicando varios varios cómics, o sea, dos o tres páginas dentro de... Era la revista de contenido sobre manga y anime, y dos o tres historias, ¿no? De creación original. Ada Zárate estuvo publicando una historia que se llamaba Robin. Una donde era un chico que se convertía en chica mágica. Ah, ok. Como las células Stars. Como las células Stars, exactamente. Okay, sí. Y está lanzando el primer número, es algo así como un revamp, o sea, es un retelling de esa historia de Robin, donde nos cuentan la historia de este chico y su hermana que es otaku. Su hermana le encanta el manga, le encanta el anime, y él ni le entiende eso. Pero se meten en problemas cuando llega un animal, un águila, que la encuentran atrapada en un bosque, o sea, en una red, y de repente ven que habla. ¿Y cómo habla? ¿Qué es lo que dice la chica? ¿Qué es lo que dice su hermana? Seguramente tú vienes de otro planeta a despertar a unas guerreras mágicas que nos van a salvar aquí, porque eres un animal que habla y seguro es la mascota de una chica mágica. Y dice, no, no manches, y su hermano dice, no, estás loca, ¿no? Y dice, no, de hecho sí soy, ¿no? Exactamente es lo que hago, ¿no? Sí, sí. Y, o sea, mira, si vieron las guerreras mágicas, Sailor Moon, Cardcaptor Sakura. Sí, estas vamos a Escaflón. Escaflón. Vamos. Sí, sí, Dios, sí, sí tenía su mascota. Sí, sí, claro. Sí, por supuesto. Si vieron todo eso y se saben los tropos de las chicas mágicas, o Gigi, incluso, fíjate, ya. Sí, si ya se llama Betarros. Más elder, claro, ¿no? Exactamente. Claro. Yo dije Elder, tú Betarros, pero bueno. Es que tengo uno aquí a mi derecha. O Sandibel, o no, ¿cómo se llama? No, Lulabel creo que era. Lulabel, Sandibel era otra. Sandibel era otra cosa, sí. Si vieron todo eso, la verdad se los recomiendo porque se ríe mucho de esos tropos. Ah, okay. Se ríe, o sea, es como una parodia de todos los tropos de las chicas mágicas. Y de Ranma, incluyendo el hecho de que sea un personaje que cambia de sexo mágicamente, ¿no? La verdad está bastante padre, salió ya el primer número, lo va a estar vendiendo también en físico, es cómic convencional, desde luego. O sea, que se vende en convenciones. Ajá. Y también lo va a estar teniendo en digital. No sé si aquí en México lo vaya a traer las dos versiones. Yo la que leí, leí la versión en inglés que me compartió para hacer una pequeña reseña. Está disponible en inglés, creo que en Tapastic lo está publicando. Okay, sí, sí. Uh-huh. Pero lo que va a estar impreso en México es una versión en español. Y la verdad, bastante recomendable. El dibujo se ha pulido a esta Ada en su estilo de dibujo. Un poquito apresurado en algunos paneles, honestamente, pero cumple con narrar la historia. Es que hay que entregar. Y sí, o sea, vas a encontrar todas las poses de las chicas mágicas que te puedas imaginar. O sea, el cambio de cuando se transforman y que aparece sin la silueta, sin la ropa, todo. O sea, es todos los tropos de chicas mágicas que te puedas encontrar, pero de una manera bastante divertida. Okay. Se llama Robin, de Adalisa Zárate, ya próximamente a la venta en su convención de confianza. La verdad. Claro. O en digital. Sí. O en digital, desde luego. Y pues sí, carnal, pues yo creo que con esto nos vamos a nuestro corte musical de la semana. Sí. Regresamos con nuestro tema central. ¿Y con qué canción nos vamos, carnal? Estuve escuchando el soundtrack de Grand Theft Auto San Andrés, por cierto. Ok. Hay una canción que me encanta. Es Move Your Body de Marshall Jefferson. Ok. Es genial. La versión de radio, la otra está muy larga. Sí, no, la otra sí es como para que recorras todos los santos, ¿no? Pero, muy bien. San Fierro era, por cierto. San Fierro, ¿verdad? Sí, sí, cierto. Ok, entonces nos vamos con... Move Your Body de Marshall Jefferson. Aquí en radio. Aquí le creo que me quedo. estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar... ¡Ay, se movió Roy Marcelo! ¡Toma dos! Sí, perdón. Hubo una bronca. Es la segunda vez que estamos grabando esto. Si se escucha que nos vamos un poquito rápido, sobre todo al principio, es totalmente a propósito. Sí, digamos que ya tenemos unos minutos de grabando en la segunda parte. Nos volvió a pasar algo que... Según habíamos aprendido la lección, pero mi hermano dice, no, me gusta repetir los errores del pasado. Porque tenía miedo de que pasara otro error, pero bueno. Pero en fin, aquí estamos. Aquí seguimos. Aquí seguimos. Entonces, Planet Hulk. Entonces, Planet Hulk sale de Civil War, de los Illuminati. Es la forma elegante de Marvel de deshacerse de Hulk para que no hubiera un Hulk que pusiera del lado ganador a alguno de los grupos, ¿no? Consideran que si alguno de los dos lados, de Steve o de Iron Man, hubieran tenido en su momento a Hulk, pues ese ganaba. Está así de fácil. Escrito en toda su totalidad por Greg Pak, que aquí conocí su trabajo, ¿eh? Yo honestamente no conocí el trabajo de Greg Pak. Y dibujado en la mayor parte por Carla Pagulayan. Greg Pak, por cierto, estaba escribiendo Eternal Warrior, también para Valiant, que está publicando ahorita Kamite. Y pues esta historia fue como pues un soplo de aire fresco en ese momento, porque mientras que aquí nos estábamos divirtiendo tanto con la Civil War, o eso decíamos, con tantos tie-ins y todo, acá a diferencia de eso teníamos un solo título, que era The Incredible Hulk, corridito, ¿no? Y en una historia que sacaba a Hulk de su zona de confort, la verdad, ¿no? Por cierto, esto es adaptación contra original de Planet Hulk, considerando también la película animada que lanzó Marvel Studios, ¿no? Que está interesante porque hay ciertas diferencias, sobre todo en propiedad de franquicias ahí. Que obligaron a que la película fuera diferente. En el título de Illuminati, por cierto, ahí es donde lo mandan al demonio, ¿no? Y no quiero dejar de mencionar esta parte del Televisa Comic Fail. Échala, es buena. Porque en la versión en español, que por cierto mi hermano me regaló la mayor parte de estos cómics cuando trabajaba en Editorial Televisa, de esos de esquina mocha, ¿verdad? Ahí les va una anécdota, es que son anécdotas chistosas. Esos cómics de esquina mocha los ponían literalmente en los anaqueles de la editorial para que uno los agarrara. No, nada más había cómics, había diferentes revistas y demás. Uh-huh. Les mochaban la esquina superior. Obviamente, pues, de la manera en la que evitaran hacer el mayor daño posible a la publicación. Uh-huh. Y era gratis para cualquier empleador que los quisiera. Lo que tenían de curioso es que, bueno, como eran pruebas de impresión, estaba prohibida su venta, por eso le cortaban la esquinita. Pero en el Rock Show y en otros lados, como salían unos cuantos días antes de la publicación en general, pues los conseguían, o sea, no faltaba quien se acercaba a ti con una gabardina de, oye chico, ¿quieres cómics desde una vez? Y te los venían a precio de oro. Práctica que se siguió haciendo muchos años, creo que ya es mínimo, ¿eh? Sí, ya no sé si, ya no la he visto, creo que ya desapareció. Probablemente no, pero en ese entonces sí era muy dado eso. Yo nunca hice eso, ¿eh? No, eso no, me lo regaló mi hermano. Sí, pues, sí. Y bueno, el caso es que la historia empezó en Illuminati, ese grupo escrito por Brian Michael Bendis. Lleno de hombres nada más, porque es de Brian Michael Bendis. Y de hombres blancos, porque estaba invitado el negro, pero el negro los mandó al demonio. Y lo hizo bien, o sea, T'Challa, ¿no? Sí, vaya. Pero fíjate, los que tenían, en ese momento bonito en que el universo Marvel no tenía pena de tener a todo su universo en un solo cómic. En el cómic podíamos... O sea, es que los elementos eran en el cómic, por lo menos. Iron Man, Reed Richards, Black Bolt, Charles Xavier. Namor y T'Challa. Ajá. Ah, y el Doctor Strange. Entonces teníamos mutantes y a los Fantastic Four dentro del universo Marvel. Ahora es mala palabra, ¿no? En la serie animada... En la película animada, perdón. Pues no. No se ven mucho de ellos. Pero los que se alcanzan a ver son Iron Man y el Doctor Strange. Y medio ves una silueta que parece de Reed Richards y otra silueta atrás. Que suponemos es... No sé quién sea. Pero nada más, ¿eh? Y nada más. Y habría más diferencias más adelante por esa misma razón. Pero el caso es que cuando le hacen un speech a Hulk para decirle de que pues, te estamos mandando a otro lado porque aquí eres muy peligroso. Después de haber destruido Las Vegas en un cómic que también publicó Televisa, que era... Tetín, Hart, o La Mole, Golpes Duros. Después de ese evento, los Illuminati que se habían mandado al demonio después de la guerra Kree-Skrull, se reúnen y dicen, pues, esto es muy peligroso, vamos a deshacernos de él. Aparte tenemos una guerra civil que pelear, ¿no? Exacto. Sí, bueno, eso no lo dijeron, pero era la excusa. Pero se daba a entender. Y el discurso que le dan es de que, pues, Bruce, usted disculpa, pues, tenemos que mandarte a otro lado, eres muy peligroso, te estamos mandando a un planeta lleno de vegetación y juegos y deshabitado. Ok. ¿Por qué los juegos? O sea, ¿con quién va a jugar? ¿Quién los puso ahí? ¿Fueron columpios? Una resbaladilla. Ajá, algo. No. Cuando veo la adaptación animada, que yo la había leído en español este cómic, español de Televisa. Cuando, hay que aclarar, hay que aclarar, español, ¿no?, de Televisa, ¿no? Cuando veo la adaptación animada, mismo discurso pronunciado en el cómic por Reed Richards, acá por Iron Man. Porque pues... ¡Oh, Dios! ¿Because Marvel Studios? Sí, claro, claro. En inglés lo que dice es, it's a planet full of vegetation and game. Game en ese contexto quiere decir caza, de cacería. Los animales para que case y coma. Exacto. Entonces, ¿cuáles juegos? Ay, voy a extrañar los Televisa Comic Fest cuando por fin desaparezca el editorial. Yep. En fin, pero bueno. Mientras, ¿qué pasaba realmente con Hulk? Mientras acá se daban decates entre el Capitán América y Iron Man, ¿qué pasaba con Hulk? Después de darles ese discurso, Hulk, de todo va a estar bien, cálmate, ¿qué es lo que hace Hulk? Va a panicarse. Se pone loco, destruye la nave, y como destruye la nave y como que la saca de curso, se va a unos portales raros. En esos portales raros que pueden hacer de todo, ya sea, o sea, los mismos rayos cósmicos sirven para darle poderes a cuatro babosos o quitarle poderes a otros. Ajá. Y aquí es lo que hacen. Uno lo mandan a un planeta que se llama Sakaar y dejan a Hulk debilitado. Un muy bonito recurso para que el cómic sea interesante. Tienen que dejar a Hulk siendo menos asombroso. Pues sí, porque si hubiera estado al nivel de poder que tiene prácticamente al final de la historia, pues ya. Se acababa en el Hulk aplasta, se acabó la historia, ¿no? Sí, fin. ¿Qué puede ser de historia? Hulk Smash, listo, adiós. Así que hacen ese recurso. Hulk aquí, por cierto, sí es pensante, o sea, sí no es... No es Bruce Banner, Bruce Banner brillante, pero es pensante. Uh-huh. O sea, yo creo que está como un poquito más inteligente que yo. Entonces sí la arma. No, sí la arma, o sea, por lo menos ya sabe hablar. Y llega justo a la mitad de... Ah, no, una guerra civil también, porque nos encantaban las guerras civiles, ¿no? Sí, vamos con eso. Pero una guerra civil entre insectos y rosados. Sí, unos seres humanoides rosados con unos como tentáculos en la barbilla. Claro que tenían que ser humanoides, todos lo son. Uh-huh. Y insectitos de cuatro brazos, ¿no? Sí, esos sí parecen más insectitos. Que nos vemos enterando después son los nativos del planeta. Y después nos los hacen creer ver como que son los meros malos. Sí, no es una narrativa linda, ¿eh? Sí, no. En fin. Los rosados, por Bullshit Science, de esa que sirve mucho para... garantizar que entre dos especies que nunca se han visto puedan comunicarse. Ah, sí, le inyectan unos nanobots para que interprete el idioma, no sé qué. Ok. Lo detienen porque estaba debilitado. Sí, incluso Hulk está acá peleando con los insectitos y dice, ah, pues cómo creen que me van a ganar estos insectos. Y de hecho lo cortan. Y se queda Hulk de no manches. Ya se enoja, les dan la torre. Llegan los rosados y como que le dan acá un taser y lo noquean. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que tenemos, Carmen? ¡Espartaco! ¿Vieron la película Espartaco? ¡Eso! O Gladiador, pero más Espartaco. Más Espartaco, o sea, Gladiador en, digamos, como que a nivel personal de Hulk, pero, sí. Pero a nivel como que de mundo y de cuestión del resto de la historia es Espartaco. Por el tema de los esclavos y todo de rebelión de esclavos, bla, bla, bla. Es de que es un gladiador que libera esclavos, es Espartaco. Sí, y a nivel Gladiador por el tema de que es Hulk, es su jornada como un gladiador propiamente. Exacto. Y él se enfrenta a un rey maligno que es todo presumido e inútil, ¿no? Joaquín Phoenix. Joaquín Phoenix, exactamente. Es Joaquín Phoenix. Claro, no podíamos dejar de mencionarlo. Eso es todo. Sí, claro. Lindo. Ahora sí ya. Total que bueno, entonces lo siguiente que vemos es que venden a Hulk como esclavo, como en Espartaco o en Gladiador. Exactamente. Por cierto, Gladiador es una de las peores películas de Ridley Scott, pero bueno. Y te digo, para muchos era así como, ay, es Gladiador. Digo que es una película fácil de que te guste, pero ya después de verlo un par de veces dices, como que, oye, y esto, y esto, y esto, y esto, y dices, bueno, está bien, pero hay que bajarle dos rayitas, en fin. Entonces lo venden como esclavo, y como, claro, tiene que ser una sociedad, medio barbárica. Medio barbárica. ¿Verdad? Pero no. Pero no. Entonces no solo lo venden como esclavo. O sea, porque uno ya nos vamos enterando que en esta sociedad existe la figura de la esclavitud. Ajá. Y existe una clase gobernante que son los rosados. Que por cierto, vemos... De todas las críticas que se le pueden hacer a este cómic es... Solamente en los primeros números y como que más bien en los primeros paneles... podemos ver el pues la sociedad o la ciudad en la que viven a Hulk... Donde hay muchas más especies de alienígenas. La mayoría por lo menos, humanoides. Era la cantina de Mos Eisley, ¿no? Era la cantina de Mos Eisley. Pero es de las pocas veces que puedes ver que hay más seres en ese planeta, aparte de insectos y rosados. Y hay otros por ahí, ¿no? Pero es de las pocas veces que lo ves. Nos lo platican después, pero... Y luego te platican aspectos de la ciudad que te los platican, pero no los ves. Que se escuchan muy interesantes y acá los vemos. No, no los ves. Y no checan para nada después con el tono del dibujo o las escenas, ¿eh? Sí. Es lo que nos lleva a pensar de que de repente... Sí tenían, o sea, obviamente, ¿no? Deben tener como que el panorama en general de cómo va a ir la historia, pero había varias cositas que yo creo que mes a mes le fueron metiendo. Sí. Pero bueno, no está mal, no está mal. Pero ya, digo, ya una vez que lo lee uno con calma y demás, pues te llaman la atención. Sí. Total que bueno, lo venden como esclavo, lo venden como gladiador, claro está. Y entonces... típico tropo de cualquier historia de gladiador. Lo vende como gladiador para que sea la novedad en un espectáculo de juegos donde hay un monarca que lo va a ver. Okay. ¿Vieron la serie Spartacus, de hecho? ¿Ah, sí? Es lo mismo. Es lo mismo. Sí. Y le pone a pelear contra, básicamente, monstruos, ¿no? Monstruos, o sea, es gladiadores contra monstruos. Y en su equipo de gladiadores hay puros insectitos. Y hay uno en particular que está negrito. Que después nos lo venden como que el mero malo. Y es el negro, y es el nativo. Y entonces Marvel, explain. What the fuck, o sea, sí es como que qué mala onda. O sea, sí es una narrativa un poco incómoda ya después, ¿no? Que curiosamente en la película animada, que el insectito en cuestión se llama Mick. ¡Mick! En la película animada Mick es muy diferente. Sí. Mick es más cobarde. Es Mick, ¿no? O sea, en inglés así como todo cobarde, asustadizo, ¿no? En la película es como más cobarde, de repente sí como que pelea más. Aquí Mick está resentido con la vida. Sí, claro. Y con justa razón. Y en la película animada nunca es el malo, ¿eh? No. O sea, en la película animada es como... pues es otro tropo, ¿no? Es el el sidekick. Es Oh, Dios, voy a salir con una película muy mala. Perdón que les recuerde que existe. ¿Vieron Josh Dredd de Sylvester Stallone? Es Rob Snyder. Es Rob Snyder ahí. Básicamente sí. Ustedes perdonen. Sí, aquí el personaje de Mick es más complejo. Es un poquito más interesante de desarrollar, ¿no? Ya hasta el final. Sí. Desgraciadamente, pero bueno. Entonces, en ese primer combate de gladiadores lo pone a pelear contra unos pulpos de tierra, o no sé cómo se llaman estas cosas. Graboids. Y bueno, típico, ¿no? Hulk los va a destruir a todos al principio. El monarca en cuestión, que era el Rey Rojo, como que entre más clases social tenían, más rojos estaban. Si eras rosado, eras de la plebe, eras, ¿no? Eras plebe, pero estabas de rojo intenso, pues ya no eres plebe. También me suena eso, ¿no? Sí, no sé, eso estaba interesante. Que tampoco se explora mucho, ¿eh? Te lo ponen ahí, como que tú interprétalo, o sea, no saben cuándo, nada. Hulk, obviamente, pues hace... muy poco esfuerzo para detonarse a los pulpitos estos. En una vez se lo come. O sea, se lo come el clásico momento de que te engulle la cosota y sales así a lo Ailey, ¿no? Que ya lo vimos. Que mira, es esa parte de Guardians of the Galaxy 2 me encantó. Ah, cuando ves a Drax. A Drax, picoteando por dentro. O sea, ¿no? Se lo comen y Gamora y Star hacen una reflexión muy cierta. ¡Qué pedazo de imbécil! Es igual de duro por dentro que por fuera. La misma piel. Y no. No le sale, ¿no? No le sale. Y después termina Drax diciendo, sí, lo destruye, ajá. Bueno, pero aquí sí le sale. Por cierto, bonito detalle de comparación con la película animada. En la película animada, en lugar de los pulpitos estos, estaban los Wildebots. Ah, bueno, sí. Que también aquí aparecen, pero... pero mucho después. Mucho después. Y la misma escena en la que Hulk se mete a esa cosa y sale con tripas y todo, la repiten en la película animada con un Wildebot gigante en forma de pulpito. Y lo hacen así, o sea, y se ve a Hulk saliendo desde adentro, pero lo que ves es circuitos y cosas. Para que no se vea tan gore. Ok. considera que una película animada más bien orientada hacia el público juvenil. Sí. Sí que es normal, se me hizo de un cambio apropiado y de buen gusto, sobre todo para el público que está dirigido. Aparte tenías menos personajes que diseñar y animar. Es un buen punto. Es otro punto, es economía también. Es un muy buen punto, sí. Entonces, bueno, ya Hulk acá gana el combate y demás. Y obviamente, típico tropo, el monarca le dice, a ver, tú acércate, ¿cómo te llamas? Hulk se pone loco, se lo quiere tronar y no puede. Lo detiene, digamos que la guardaespaldas de este monarca. Su sombra. Su sombra. ¿Cómo se llama? Kyra Ostrom. Kyra de Ostrom. Que por cierto aquí otro, también otro pip que tengo con Televisa en este cómic. A ver, échalo. De repente le decían Kyra Ostrom, como apellido, y de repente le decían Kyra la del poder antiguo. Make up your mind, Televisa. O sea, ¿cuál es? O sea, ¿cómo lo vas a manejar, no? Sí, o sea, cualquiera de las dos formas. O sea, si le vas a dejar así como el de poder antiguo, chido. Pero, pues, sé consistente, ¿no? Pero siempre, ¿no? Sí. Es un buen punto. Entonces, como en toda buena historia de gladiadores, bueno, buena por decirlo, reconocida. ¿Qué hace el monarca en cuestión cuando ve que uno de los esclavos se pone loco? Pues yo me bajo a pelear con él. Claro que este se baja en una Hulkbuster, ¿no? Sí, en una armadura acá súper invencible, no sé qué, que decían que en esa armadura él era totalmente invencible, que nadie podía con él. Y Hulk lo corta, toma una espada y le hace una pequeña rajada en la cara. Y no. Y sí, de no manches. Tiene que llegar Kyra a arreglar el asunto. Por cierto, Hulk lo único que hizo fue devolverle, de hecho, la cortada. El rey lo corta primero. Es muy importante ese primer corte. Sí. Llega Kyra, obviamente. Nos daba la impresión de que ahorita se van a ver la torre. ¡No! Llegan los guardias del rey. Lo noquean. Con un taser, otra vez. Cuenten las veces que Hulk al principio del cómic queda inconsciente. Ya van dos. Es como Logan en la película de Logan, que se queda jetón y avanzamos la trama, ¿no? El problema, yo insisto, el problema en Logan es que los protagonistas no son inteligentes. O sea, más bien, no, el conflicto avanza no porque los villanos sean inteligentes, es porque nuestros protagonistas son medio mensos. Básicamente un poco. Bueno. Entonces, noquean a Hulk. Y lo mandan, por supuesto, a una escuela de gladiadores, como en toda buena película de Red Bull. Las fauces, ¿no? Las fauces. Exactamente. Donde va a conocer al resto de su equipo, ¿no? A los que después se convertirán en su equipo de gladiadores, sus Warband, unidos por la guerra, ¿no? Ay, en fin. ¿Y qué tenemos que ver en una escuela de gladiadores? Muerte, destrucción y gladiador, por supuesto. Claro, y tiene que haber alguien que tienes que sacrificar para que veas que hablan en serio. Ah, sí, claro. Hacen una... hay un... ¿cómo decirlo? Pues un jefe dentro de la escuela. Que como que pone las reglas, ¿no? Ajá, exacto. Y una de las reglas es de... pues miren, vamos a elegir un nuevo equipo. Y vamos a tomar un vamos a hacer audición. Vamos a tomar un diálogo de Thunderdome. Y ahí les va. Lo vamos a modificar un poquito, ¿no? 21 hombres entran a la arena, solo uno sale. En vez de dos hombres entran al Thunderdome, solo uno sale. Pero bueno, básicamente es eso. Es lo mismo. O sea, hagan de cuenta que esto es Lady Gaynor. I will survive. Se arman los equipos. Se arma la campal. Se arma la campal. Los equipos estaban Hulk con sus insectos, Mika entre ellos. Del otro lado estaba un hombre de piedra muy parecido a Ting, de hecho. Curiosamente. Se llama Korg. Korg, que tiene historia, ¿eh? Korg de Cronan. Que fue... Korg apareció en Journey into Mystery, en la primera versión de Thor. ¡El original! Sí, es uno de los hombres de piedra que Thor derrotó. Y lo hacen referencia tanto en el cómic como en la película animada. En la película animada con una gran diferencia, que ahorita vamos a hablar de ello. Pero está padre. Es uno de los cambios que me gustó cómo lo hicieron. Lo manejaron muy bien, sobre todo porque no tenían el derecho del personaje. Ah, sí. Pero bueno. Pero viene una bronca. Bueno, Korg y sus rosaditos, ¿no? Qué mal se oyó eso. ¿Son color rosa o no? Sí, sí, exacto. Ni me digan. Hay un gran problema. Aquí había 7 contra 7 y Mick lo hace patente de, oye, dos, siempre dice, se refiere a Hulk como dos manos o piel verde. Sí. ¿Por qué? Porque para él es el extraño. Sí. Ah, ¿sí? Hulk lo ve y dice, no, ese raro es tu hijo, ¿no? Dice, no, yo estoy bien normal, ¿eh? Sí. Bueno. Dice, oye, dos manos, aquí hay una bronca. Gloria Gaynor dijo que había 21. Y es que aquí solo hay 14. ¿Qué pasó? Ajá. No contaban con el elemento sorpresa. Hay Brood en este mundo. Los Brood. Exactamente. Meten 7 Brood. A ver, échenselos también. Y así de, ¡oh! ¡Qué bonito! En un universo donde también había Brood. Sí, que no, lástima, no los podemos usar porque son de los mutantes de los X-Men. ¡Qué cosas! Y sí, el Brood es uno de los personajes que perdemos en la película animada. Sí, no lo vemos. Que es una lástima porque narrativamente hacía una muy buena comparsa con Mick. Los dos eran cosas raras, eran insectitos. De hecho, eran insectos. Tenían una... Su forma de vida era muy similar. ¿Y de comunicación? Sí, tenían una colmena, se comunicaban con señales químicas. Eran una pareja muy interesante que sí, desgraciadamente es de esas cosas que la versión animada la perdemos. Sí, y que también por el tiempo de la versión animada... Ah, también. Hubiera sido complicado. Y aparte, como decimos, el Mick de la versión animada es más... El sidekick aquí es... una figura más compleja y más trágica, ¿no? Pero es una lástima, la verdad es que me gustaba mucho la relación entre Mick y Bruce, Nameless Bruce, ¿no? Sí, simplemente le decían Bruce. Más o menos como en Wolverine and the X-Men, ¿no? Pues sí, pero no ese era Bruce, ¿no? Ah, Bruce que era el único, tenía nombre. Era el Bruce mutante que era inteligente. Sí. Ah, qué bonita serie de Wolverine and the X-Men. No, no nos pueden dar más de eso. No, fríguense, ¿no? No, ten Inhumans. Oh. No, tenga, pero aquí bonitos Inhumans. No, váyanse al demonio. Aquí Inhumans y Captain America Nazis. Ah, oh, qué la fregada. Sí. No, gracias. No, no pueden dar más escuela pachona. ¡No! Que compraré los TPs viejitos, ¿no? Pero... los voy a releer y no me pueden detener, Marvel. Exacto. Bueno, total que se arma la campal. Y en el momento en el que quedan 7, ya se para la pelea. Y los 7 que quedan son... Hulk, uh-huh. Obviamente. Sí. ¿No? De modo que no. Korg, porque es medio indestructible, no es tan fuerte como Hulk. Pero es de piedra. Pero es de piedra, es muy, muy indestructible, de hecho. Quedan dos rosados. Sí, uno que se llama, una chica que se llama Eloy. Y otro que se llama Lavinsky. Lavinsky. Uh-huh. Mick, un Brood, uh-huh. Y un hombre gris. Un hombre gris llamado Heroin. Que de momento no sabíamos qué onda con él, nada más lo vimos ahí de... ¡Ah! Te sacamos de Dune, ¿verdad? Algo así se parece, es cierto. Más o menos. Y los dejan en una celda. O sea, típico, ¿no? Así de, bueno, ya quedaron ustedes. Pero explíquenle al público quiénes son. Sí, claro. Sí. No, es como cuando llegamos a una clase nueva en la escuela y de, a ver, les toca presentarse. Bueno, soy Brood, mató gente, ¿no? O sea, ajá, sí. Y es necesaria la introducción, ¿no? Sí, ok, ahí sí la exposición es necesaria. Sí. Vemos que un poco la tragedia de Mick, que perdió su colmena. El Brood también perdió. La Brood. La Brood, porque de hecho todas son... hembras, ¿no? Sí, todas son hembras. Pues sí. Es que me parece que en los Brood nada más hay un macho. Que es al revés de los aliens, ¿no? Al revés de los... Es como una abeja. O sea, como sí. Una colmena de abejas. Sí, es el zángano, ¿no? El zángano. Sí. Que realmente hay como que hubo un macho que fertiliza de repente la reina y se acabó, ¿no? Uh-huh. El resto son hembras. Cierto, cierto, sí. Que bueno, no, de hecho lo sé. Bueno, los xenomorfos en realidad, les decimos que es una reina, pero solo hay un género de xenomorfos, sí. Que es ninguno. Bueno, sí, porque se reproducen asexualmente. O sea, se reproducen, ya sabemos cómo, ¿no? Sí, es... Splash reproduction, ¿no? Splash reproduction. Sí, o sea, no tienen género, de hecho. En fin. ¡Qué animal! ¡Qué desperdiciado estoy, Lincoln Covenant! ¡En fin! Sí, cierto, caray, pero bueno. Total, que se presentan ahora sí, ¿no? Mick les dice, ah, pues yo no tengo colmena y soy cobarde y peleo. Ah, bien por ti. Bruce le dice, pues, yo mato gente. Tengo espinas por todos lados y dientotes. Y dice que recuerda a Hulk, bueno, recuerda a su mundo. Su mundo. Sí. O sea, parece que él, Bruce sí estuvo aquí en la Tierra un rato y se comió un par de los nuestros congéneros y tal vez haya conocido a Wolverine o algo así. Probablemente. O lo recuerda por su colectivo, su mente colectiva de colmena, ¿no? Sí. Que eso tienen los Brood. Sí, Hive Mind. Hive Mind, exacto. Le quieren hablar así al hombre Grizzly, pues nada, ¿no? No les contesta. Lavin Skill dice, no hay broncas, no se preocupe por él. Es un, le dice que es una sombra. Uh-huh. O sea, es un Shadow... ¿Cómo se llaman en inglés? No me acuerdo cómo se llaman. La cosa es que forman parte de una élite religiosa. Tienen uh-huh. una son los que mantienen como que la religión en sacar, pero son diferentes, ellos llegaron después, son invasores. Son invasores, básicamente. ¿Eh? Lavinsky dice, yo soy Lavinsky y era capitán de guardia de no sé qué rayos. Del emperador del, rojo, ¿eh? De otro oligarca por ahí chistoso, que mataron en la arena y de gratis. Ah, sí. Y dice, ahí está ese Eloy, ¿no? Y al que se echaron en la arena es el papá de esto. Listo. Korg es Korg y Hulk es Hulk. Bien. Sí, ya nos conocimos. Bien, chido. Lo que sigue. Y como siempre, bueno, aquí hay un asunto con Planet Hulk. No es malo en sí, pero se va volviendo un poco repetitivo, ¿no? Buscamos cómo hacer elementos traumáticos para los personajes. Cuando consideran lo siguiente, te vendieron como esclavo y te obligan a pelear. Suficiente trauma, ¿eh? Pero hagámoslo más traumático. Pero hay que hacerlo más. Vamos a tomar de la escuela de Geoff Johns y decir, no, ningún trauma es suficiente. En fin. Luego, porque ya no está en cargo de las películas, pero bueno. El siguiente día en la escuela de gladiadores, a lo que se enfrentan son a los hermanos, entre comillas, digamos, de Korg. Que eso es todo. Ah, no manches. También, sí, como en que la onda. También lo manejan. Sí, exacto. Aunque gráficamente no me encantó tanto. Aquí los hermanos de Korg se veían como de lava. Y se veían que estaban ya más allá de. De bien y de mal. Porque salen incluso como de la lava. O sea, están ya hasta rojos, ahí chistositos. Y en la película animada no, son igualitos a Korg. Sí. Korg trae un taparrabo y es lo único que lo sí, porque es su atuendo, ¿no?, de gladiador. Los demás se ven normal. Ajá, exacto. Y no hay bronca ahí. En la serie animada también los rompen. Sí. No hay bronca ahí porque no hay tripas de por medio. Y Korg se trauma más, ¿no? Ah, ok. Y es una forma también de por qué odia al Rey Rojo, ¿no? Porque hizo que matara a mis propios hermanos, ¿no? Insisto, te venden como esclavo, te obligan a pelear. Que por cierto, van perdiendo abyectamente hasta que Korg se. En la película animada pasa algo bien curioso. Hulk los manda al demonio, ¿eh? Ah, sí. Korg dice: no, yo no voy a pelear, váyanse al diablo, ¿no? Yo voy a abrir la puerta. Y Mick se queda de: no, las manos, ayúdame. No. Mientras que los demás están peleando, y es hasta que Korg reacciona de que, hey, son. Ya no son ellos. En ese momento se acaba la pelea. O sea, Korg pudo acabar con la pelea en 2 segundos, pero no. Y Hulk fue cuando tuvo que. En que meterse a la pelea. Sí, en el cómic pasa simplemente. Literalmente, Hulk le da un empujoncito a Korg. Lo agarra como mazo y los utiliza para romper a sus hermanos. En fin. Cosa que en la película animada, Korg agarra a uno de sus hermanos y se empieza a romper a los demás. Sí. Hasta que el otro también se rompe. Sí. O sea, si quieren hacerlo trágico, de menos en la serie animada, fue un poquito más. Fue un poquito mejor manejado. Sí, aquí en el cómic fue medio. Sí, en el cómic fue de Hulk te obligó, qué mala onda. En la serie animada es de tengo que proteger a mi nueva familia. Uh-huh. Aunque sé que estos ya no son. Es tragedia de gratis, pero de menos lo manejaron mejor, ¿no? Sí, punto para la serie animada. Al menos eso, gráficamente te digo, tengo temas, pero. Okay. Sí, exacto. Y entonces los mandan a la segunda, a su segunda competencia de gladiadores. Los Wild Boys. ¿Qué hay? De esos elementos, a ver otra vez, de esos elementos que, gracias por presentarnos, explíquenoslo más. Por lo que entendemos, el Rey Rojo utilizaba también gladiadores como que para hacer la función de la milicia. Sí, no está como muy claro, a ver, o sea, ¿eran entretenimiento nada más? ¿O era una mezcla de los dos? Si eran unas mezclas como de los dos, perfecto, hay mucho. Interesante, pero. Hay muchísimo que explorar ahí, pero ya mejor nos lo saltamos, ok. Los mandan a pelear contra. Aquí nos los presentan. Nos los habían mencionado anteriormente, pero aquí los presentamos. Los Wildbots, que son robots salvajes. Se me hacen como sentinelas salvajes. Como los sentinelas salvajes. Y son básicamente eso. Son seres sintéticos, pero que no tienen como que programación. Simplemente existen para seguir existiendo. Ajá, y que cuando son atacados, atacan, ¿no? Es curioso, es una inteligencia artificial, pero tonta, ¿no? Pero tonta. Ay, nadie dice que la inteligencia artificial tenía que ser súper avanzada, ¿eh? Sí. Y los mandan precisamente como que contra un grupo de Wildbots que eran muy temidos. Ah, Hulk los echan 2 segundos. Y es donde empieza la historia como que a ciclarse un poco, ¿no? Sí. De que les ponen algo más grande, Hulk lo resuelve. Hulk aplasta. Les ponen algo más grande, Hulk aplasta. Y ok. ¿Conocen el término overpowered en videojuegos? Aquí eso es Hulk. Es que es difícil escribir en ese sentido a Hulk, ¿no? Definitivamente, yo creo que es uno de los grandes problemas con Hulk. ¿Cómo puedes hacer que un conflicto para Hulk sea interesante? la respuesta suele ser sencilla. Banner. No, no, no. O sea, es, bueno, esa es una mejor respuesta. Y esa es por la cual Stan Lee escribía hacia Hulk. Porque normalmente lo que hace, lo que uno haría es ponle algo más fuerte. Ok, y una vez que lo vence, ponle algo más fuerte. Y cuando vence ese, ponle algo más fuerte. Goku, perdón. Exacto, o sea, y eso no está mal. Pero sí, ese se vuelve repetitivo. Yo creo que por eso Greg Pak dijo, mejor me enfoco en otros aspectos de la historia porque en esto no va a avanzar, no, no me va a jalar, ¿no? Porque hacer 14 números de esto es como que no va a jalar. Sí, exacto. Vencen a los Wildebots y les dan acá su festín. Y están acá en el festín, comiendo y demás, cuando llega una facción rebelde. Nos enteramos que hay rebeldes. Hay rebeldes. Ya, como que en el principio nos lo habían presentado un poquito, pero bueno. Y llegan estos rebeldes así de, queremos al verdecito este porque pues él se le puso loco al emperador y él puede ayudarnos. Ah, ok. Y se empieza a mencionar algo de la famosa profecía del hijo de Sakaar, ¿no? Que aquí ya no solamente ya no es nada más Espartaco, también es Espartaco de Chosen One, pero bueno. Sí, es también otra cosa, así otra vez el Chosen One. No está tan mal, pero no está tan bien. En fin. Hay otra cosa, que la sangre de Hulk tiene algo. Como está rodeada de rayos gamma, y hay Bullshit Science. Sí, claro, claro. Cuando mencionan mucho, y de hecho en el intro de Planet Hulk, en la película animada, lo que mencionan es que era una tierra estéril, que ya no había... No crecía vegetación. No crecía vegetación, vete a saber de qué se mantenía, ¿no? Pero había un montón de gente que estaba ahí, pero en fin. Y cuando Hulk sangra, su sangre hace que crezcan plantas. Y lo ven como un milagro. Yo lo veo simplemente como, ok, o sea, rayos gamma, paso por el portal, es otro mundo, es otra composición química, pues salieron plantas. Bullshit Science, listo. Y Hulk no se la cree, ¿eh? Sí, o sea, Hulk es de, yo soy Hulk, no me estoy fregando, ¿no? Yo soy Hulk y se acabó, yo aplasto. Sí, no. Tú eres el salvador a sacar. No, Hulk es Smash. No, no. Just Smash, ya. ¿No? En fin. Aquí, la verdad es que se pone un poquito... sí se pone un poquito más interesante. Los rebeldes así de Hulk, pues, échanos la mano, si podemos contigo. Hulk les dice, no, al demonio. Yo en lo mío, ¿no? Él hoy le reclama, o sea, de, oye, pero pues, estos son, son las personas oprimidas, podemos ayudarlos y demás, Hulk le da la explicación. Y me gusta aquí el panel que hace Carla Pagulayan. Pagulayan, es que siempre el apellido. Está patada rarito, ¿no? Pero hay que aprendérselo. No es tan difícil, Pagulayan. Hulk le dice, es que no te das cuenta, o sea, ustedes rosados son como los humanos. Primero nos dicen monstruos, después necesitan ayuda y después volvemos a ser monstruos. Cuando le da todo ese speech, los paneles voltean a ver hacia los que no son rosados. Volteas, qué bonito punto, ¿eh? Volteas a ver a Hulk, a Mick, a Korg, a Brood y a Irwin. A todos los que no son como que de la clase, digamos, entre comillas, normal. Es lo que nos enfocan en esos paneles. A las minorías. A las minorías. Eso está muy padre. Visualmente es muy bien manejado. ¿Y sabes qué también está muy padre? Ni siquiera es el panel dominante de la página. No, está al fondo de la página. Pero es muy poderoso porque es como que es la palabra final de Hulk. Así de, venos. Nosotros no vamos a ser como ustedes y ustedes se van a encargar de que no seamos como ustedes. Al demonio. Muy fuerte eso, ¿eh? Sí, la verdad es que es una de esas composiciones que dices, obviamente no fue accidental, fue a propósito. Fue planeado, pero no lo notas hasta que lo pones, te pones a analizarlo. Exacto. Y funciona. Eso está muy padre. Capturan a Eloy. Hay unas como que guardias élite. Que son los cráneos, ¿no? En inglés dicen Deadheads. Deadheads, que por cierto, Deadhead es un personaje de Marvel UK. Ah, ¿poco? Sí, okay. Sí. Que tuvo su cómic en mucho tiempo en Marvel UK y todo el rollo. Y se parecen un poquito el diseño. No son iguales, pero se parecen mucho a ese personaje que se llama Deadhead. Uh-huh. Pero me gusta cómo le ponen... Me gusta el término en español. Los cráneos. Los cráneos. Se ve bonito, ¿no? Se ve bien. A lo que vas, te dan la intención de que, estos son mortales. Y listo. Uh-huh. O sea, bien. Capturan a Eloy y le dice, no, a ver, aguanten, ella está con nosotros. Y Eloy dice, no lo estoy. Esa separación como que de prioridades, está padre. Sí. Y es que Hulk tiene toda la razón de serlo. Vengo de que me digan así, vengo de vivir todo esto. O sea, esto ya me lo sé, ya sé cómo va a acabar. ¿Para qué le hago al cuento? Está. Lo utilizan mucho y es algo que me gustó del cómic. Me hubiera gustado que lo exploraran un poquito más. Pero ¿sabes qué? Con lo que lo pusieron aquí es suficiente. Sí, es ese resentimiento de Hulk de que, oye, me mandaron al demonio. Y sé cómo acaba este asunto. Y sé cuántas veces quise ayudar al mundo y nunca me dejaron ser héroe. Es más, ¿cuántas veces ayudé al mundo y no me dejaron de toda manera ser héroe? ¡Qué sí, fuerte, la sí verdad! Está, o sea, sí está bien trágico está padre, el pobre Hulk. Esa parte está buena. Pasa todo ese asunto, pasa ese ataque y demás. Y y Gloria Gaynor... porque regresamos con ese personaje. Sí. Le dice a Hulk, es que... Bueno, vemos otro aspecto de esta sociedad... Que pues, nos lo platican, pero no lo vemos, ¿no? Pues, le dice, es que... Ustedes pues, pueden ser grandes. Pueden ser máximo décimo meridio, ¿no? Pero mira... De tu grupo de gladiadores... Pues, tú eres el único que vas a ser famoso. Porque... O sea, Korg y el Brood y Mick, pues nadie va a colgar pósters de ellos en sus paredes, ¿no? Y ni va a querer playeras o... No. Le menciona merchandising, ¿no? Exacto. Sí, las minorías nadie las quiere, Marvel. Anyway. En cambio, Hiro y el hombre de sombra, sí se ven pachones y demás, pero pues les falta acá espíritu. Pero tú puedes acá, Tú eres grande, ¿no? Tú eres grande, tú puedes... A ti te van a dar un Rukus y la fregada, ¿no? ¿Qué? La espada de madera. Sí, cierto. Bueno, creo que era Rukus. No creo cómo se llama. Total que bueno, ya le dan acá sus aposentos a Hulk y se encuentra con que está a la sombra del emperador. Cayera. ¿Y qué es lo que...? Eso sí, es una dinámica que la utilizan hasta el médico cansancio y termina cansando. Te quiero matar, pero no puedo. Ya entendimos. Sí, es esa enemistad que acaba en amor, ¿no? Sí, o sea, dices, ok, otra vez. En fin. Ya me la sé. Que, por cierto, Kallera es súper fuerte. O sea, sí. Por lo que vemos su raza, es fuerte. O sea, tienen fuerza física más allá que, por ejemplo, los rosados, ¿no? Por eso los ven también como monstruos. Exacto. Pero Kallera es todavía más. Sí. Tiene... Es el Armstrong. Sí. Tiene un poder antiguo, pero bueno. Uh-huh. Supongo que es la mutante, probablemente. Sí. Y en realidad lo que iba era de, ¿sabes qué? Te quiero comprar. ¿Cómo que me quieres comprar? Eres una bronca para el emperador. Muy como en gladiador. ¿Sí? Mientras sigas vivo, el poder del emperador, del rey rojo, se va a ver disminuido. Hagamos esto. Te voy a llevar a las planicies. Ahí no hay nadie. Hay vegetación y juegos. Puse unos columpios. Ahí vas a estar bien a todo dar, vas a ver... Órale, y Hulk le dice, no, estoy bien, aquí ya me acostumbré a pelear, total. Y ese que, mira, no me parece mal, pero pues no quedamos con que Hulk ya estaba harto. Pero ¿sabes qué también? Que ya se sabe cómo acaban las cosas. Básicamente le estaba prometiendo lo mismo que le prometió... Bueno, es cierto. Ese Richards. Dijo, no, vais al demonio, no me la aplican. Dos o tres veces más, ¿no? Seguramente algo va a salir mal, o después me van a llamar y van a seguir fregando. Todo lo que dices, yo lo hago como Sinatra, my way. Creo que es un poco ahí la tónica que tiene este Hulk. Pues sí. Y le sigue el juego hasta donde él quiere, la verdad. Y por cierto, no habíamos mencionado un detalle muy, muy importante. ¿Por qué Hulk y los demás gladiadores tienen que pelear? Les ponen unos discos. De obediencia. De obediencia, que lo que hacen es los hieren físicamente hasta que obedecen una orden. Uh-huh. Y si se resisten demasiado, literalmente les fríen la cabeza. Sí. Así que por eso. Y Hulk, como se lo pudieron poner porque estaba débil. En otro momento ni le hubieran podido atravesar. Y hasta que se lo quiere quitar, pues lo lastima. Así que pues ni modo, le toca ahorita jugar. Entonces, están en la arena y demás. Que por cierto, a ver, hijo, ahí sí tengo beef también. Échalo, es que está bueno. El anunciador, por cierto, de la arena, y en muchos momentos del cómic se menciona de que esto se está transmitiendo en vivo, levanta ratings, vende playeras, vende mercancía. Ok, qué bonito, gracias por platicármelo. ¿Dónde se ve eso? ¿Qué elemento en toda la estética que manejaron el cómic te dice eso? ¡Nada! Y en la película animada medio lo quieren salvar porque por ahí hay unas como pantallas gigantes y hay una plaza donde se reúnen. Pero que se ven con... un par de banderines ahí con la imagen, pero nada más. Y nada más. O sea, digo, no está tan mal que no, o sea, no se iban a dedicar a eso en el cómic, claro que no. Pero el problema es que me lo estás contando de una manera como si fuera muy terrestre y me lo estás mostrando en un ambiente completamente alienígeno que no tiene nada que ver con lo que me estás diciendo. Y eso, honestamente, choca bastante. Lo que vemos es una sociedad, sí tecnificada, pero barbárica. ¿En qué momento ves todos esos esas comodidades o esas cosas, como tener una televisión o lo que sea, como le quieran llamar a ellos, o la visión o lo que quieras? ¿En qué momento ves gente en el estado mental de salir a comprar mercancía de alguien a quien vas a apoyar? No lo ves en ningún lado. O sea, la verdad es un punto en el guión que digo, Marvel Explain. O sea, ahí sí, para que veas, no lo tocaron bien. Yo, una de dos, o lo muestras o mejor lo omitimos y nos dedicamos a lo que estamos haciendo, ¿eh? Y es que mostrarlo hubiera tomado más tiempo, ¿no? Sí. Que hubiese enriquecido mucho la historia también. Sí, eso sí. Quizá en vez de 14 números, unos 16 total. Ajá. No, dos más que, ¿no? Para términos de Marvel es como 2 años, pero bueno. Bueno, Trunks están acá en la arena y obviamente el emperador les juega chueco, les avienta una bomba. Que muy al estilo de del Capitán Marvel en Kingdom Come, Hulk se avienta así y la detona en el aire. La desecha Sam y ya estuvo, ¿no? Salvando al resto de sus amigos gladiadores. Y pues no conforme con echarles una bomba, el emperador le echa sus cráneos. Se arma la batalla, unos cuantos mueren, Hulk gana. ¿Otra vez? Sí. Hulk, o sea, que la situación se está poniendo muy agreste, llega Hulk smash, listo. Sí, se enoja más, va mejorando, ya no está tan malito. Que por cierto, aquí un Televisa Comic fail rápido. No es fail exactamente, pero me llama la atención. Los cráneos tienen una forma de hablar muy, como robots. Ajá. Por ejemplo, o sea, cuando detecta un enemigo, es enemigo detectado, ¿no? Ajá, sí. Y están acá peleando contra los leedores, etcétera. Y cuando les empiezan a ganar, dice, enemigo, caído. Y llega Hulk acá, Hulk ex máquina. Y dice, en español dice enemigo de mente. O sea, como burlándose de ellos, ¿no? En inglés, enemy mad, enojado. ¿Por qué? Porque Hulk está enojado y entre más enojado, más fuerte es. O sea, no es de mente, es enojado. Pequeño bronca de términos. Ajá, o sea, es que no tenía... demente así, pues como que no... O sea, más o menos, ¿no? O sea, pues estoy demente de lo enojado que estoy, pero es más bien que estoy enojado. Eso hubiera sido, además, es el contexto clásico de Hulk. The madder he gets, the stronger he gets, ¿no? O sea, el más enojado, más fuerte. También se les fue. Sí, en fin. Total. Hulk gana, pierden a uno de sus leedores, a Lavin Skye, el otro rosado. Sí. Y entonces, bueno, como ya, digamos que, derramaron sangre juntos, pues, por fin el hombre sombra les habla. Le dice, me llamo Hiroimi, estoy avergonzado. Ya, esa es mi historia, listo. Es ya se debe llamar, ¿no? Hiroimi, el avergonzado. Sí. Y, ¡Shame! Y empieza una parte de que a mí me gusta mucho, ¿eh? Pues ya estaban todos acá, ya valimos queso, mañana nos van a matar, ya fue. Mika estaba así con ese ánimo, ¿no? De pues ya. Acabó ya, lo ya, mío. Ya acabó, ya valimos. Y curiosamente es la burla que le dice, tranquilo, insectito. Sí, ahorita he visto mucho, pero he visto cosas peores, ¿no? Vamos a comparar historias. Típico, ¿no? Típico. Ya estás ahí, ¿ya qué? La burla les habla de cuando su planeta fue destruido. Brood War. Uh-huh. Que aparentemente había una especie como de cosa rara en las catacumbas de ese planeta, y que fue lo que lo destruyó, y que ella sobrevivió, y sí, en la mitología Brood, que algo que me lo hubieran explicado más porque se me hacía muy interesante, los Brood tenían mitología. Exacto. Es como que, órale, ok. En la mitología Brood decía que en las catacumbas había el alma, el fantasma de un enemigo caído, fantasma resentido, que es lo que termina destruyendo al planeta, ¿no? Y le dice al insectito, así que mira, sobrevivía un fantasma vengativo. ¿Qué me va a hacer un rey? Así de. Y navegaron como que en los sobrevivientes, como que en un ser congelado, hecho de vidrio. O sea, era una cosa que comía Brutes. Y se quedaron dentro de ella. Se quedaron dentro de ella. Cuando explotó el planeta, esa cosa quedó hecha como de cristal y les sirvió de nave. Y así fue como llegaron a sacar. Ah. Así de, ok. Y después es este Jorge el que cuenta la anécdota de cuando se encuentra con Thor, llega a la Tierra y se da de topes con él, no puede. qué bonito, aquí como que Pagulayan canaliza su Kirby interno. Que todos tienen. Que y hace ahí unos bonitos paneles muy a la Jack Kirby, ¿no? Incluso vemos a Thor con el traje clásico, ¿no? Y hasta los colores, así con puntos. Con pantallas de puntos. Con pantallas de puntos, demás. Eso está muy padre. De esto no me acuerdo en la... Bueno, no estaba contado así en la película animada. No es Thor. Sí sale Thor. Pero no está solo. O sea, digamos que aquí fue Thor. Aquí Thor nos dio una Thor a todos nosotros, ¿no? En la película animada no, pero ahorita lo tocamos. Y bueno, obviamente le toca entonces a Hulk hablar pues de su experiencia traumática. Cuéntanos, Hulk, ¿no? Cuéntanos, Hulk, ¿de qué? Ah, pues es que yo era... había un grupo de héroes que pues no me quería, ¿no? Quería ser parte de ellos y no me quisieron, ¿no? Avengers. Exacto. Y vemos ahí bonitos momentos de dibujos clásicos del Marvel clásico, ¿no? Bonito. Pero lo cuenta, me gusta que lo cuentan desde el punto de vista de Hulk. No de Banner. De Hulk. Uh-huh. Hulk decía, es que había uno de los más... El que más me odiaba era Banner. ¡Órale! O sea... Me quiso destruir. Hizo una bomba para destruirme, pero sobreviví, me volví más fuerte. ¡Wow! That's deep. O sea, sí, en unos cuantos paneles, órale, ok, eso es lo que Hulk piensa. Y ves que siempre Hulk ha odiado a Banner. Sí. Y Banner ha odiado a Hulk y le ha temido, pero son el mismo, o sea, es el Jekyll y Hyde, o sea... Eso siempre es muy padre. Sí. Ojalá algún día en las películas lo retome. Quizá un día si no está muy ocupado, no sé, romanceando con Black Widow. Hazme el favor. Saludos, Joss Whedon. Bueno. Josh Whedon explain. O mejor no. Mejor That's no. Not. Exacto, mejor no. Sí. Y ya tras eso, Mick les dice: ah, yo tengo una historia parecida, ¿no? A mí un piel verde me salvó del Rey Rojo. Después, un hombre de roca me salvó de otros hombres de roca como él. Una insectita voladora me salvó de una bomba. Y aquí estoy. Todo el mundo me ha salvado. Y ahora me toca a mí también pelear, ¿no? Ah, bien. Y ahora somos Warbound. ¡Qué bonito! Ya hubo su momento de bonding. Team building, ¿no? Exacto. Y obviamente, como en Gladiador. Tenemos que escalar las cosas, ¿no? Tenemos que escalar las cosas. Si no pueden con ellos, como que con formas más o menos convencionales de echarse a un gladiador, pues vamos a echarle a un gladiador bien fregón para que acabe con ellos. Y aquí es donde hay una diferencia muy importante entre la película animada y el cómic. Uh-huh. En el cómic a quien les van a echar es al Surfer. A Silver Surfer. Que aquí le llaman Silver Savage. Pero es él. Patata potato. La primera vez que vi el cómic dije, ¿es el Surfer? Es el Surfer. ¿Y si es el Surfer? ¿Si es Norrin Ra? Sí. Tal cual. En la película animada no. En la película animada es Beta Ray Bill. ¡El caballo! ¡Wow! ¿Qué nos cuentan retrospectivamente? De que Beta Ray Bill asistió a Thor en esa batalla en la que se enfrentó a Korg. Esa es la diferencia que les contaba. Que eso está padre porque de alguna manera sí encajó Beta Ray Bill. Sí. Que hasta Korg lo reconoce. Es el mismo, es el tipo que nos derrotó. Sí, Korg de hecho le tiene como que miedo porque, oye, es un dios. No pudimos contra él, ya valimos. Aquí en el cómic quien hace esa función... Es Hulk, Hulk lo reconoce, no manches, él es mi amigo, o sea, Surfer. Sí, Surfer eres tú, y Surfer lo acaba peleando con él. Qué bueno, ahí cuéntanos un poquito de qué pasó, o sea, por qué el Surfer está ahí. La misma razón que Hulk. Llegó por un portal. Llegó, estaba acá surfeando. En el espacio. Y el portal, lo chupa el portal. Quedó débil. Y le pone el disco de obediencia y de aquí en adelante eres gladiador, listo. Nada más que ahí empiezan a meterle aquí en el cómic como que más importancia a ese asunto de... El hijo de Sakaar, que aparentemente Norrin Ra en su forma de Silver Surfer, era pues la viva imagen del hijo de Sakaar. Incluso le pintaron como algunas rayitas como si fuera él, como si fuera el hijo de Sakaar. Y lo veían así como que, pues, como una curiosidad, pero como que una blasfemia. Era algo interesante que jamás explican, pero bueno. Sí, no. Bueno, total. Llega el día de la pelea. Y se supone que bajo estas leyes, un equipo de gladiadores que sobreviva a 3 asaltos en la arena... Es libre. Es libre. Uh-huh. Este era su... El asalto final, ¿no? Ya con de aquí adelante ya quedaron. Y aquí, o sea, hacen un par de escenas ahí donde se ven pues las gradas con la gente y demás. Y es de las pocas veces donde se ve pues un poquito de parafernalia, ¿no? Algunas efigies de Hulk, sí, cosas, pero es muy poquito. Es mínimo. Total, qué bueno. Precio. Yo creo que tuvieron que poner, porque oye, ¿no dijimos esto? Ah, sí. Oh. Ponle unos letreros por ahí, va. Presentan al equipo acá de Hulk y demás. Y presentan a su oponente, de Silver Savage. Sí, ajá. Hijo, digo, Hulk es aquí quien lo reconoce y se arma la hecatombe. Porque es el Silver Surfer, el heraldo de Galactus. Y sí, debilitado y lo que quieras, pero es el maldito Silver Poder cósmico. Es el maldito Silver Surfer. En la película animada es un dios, es Beta Ray Bill. Tiene el poder de Thor. Pues sí, o sea, si eran seres que eran dignos rivales de Hulk. Te digo, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos hacer que a Hulk pues, le cueste trabajo algo con escalamiento? Y aquí lo escalaron hasta lo más grande. Sí, la verdad es que es un buen escalamiento. Sí, un ser cósmico viene aquí y un dios, ¿no? Nada mal. En los dos, en las dos historias, terminan más o menos de la misma manera. Hulk gana quitándoles el disco de obediencia. Y lo que hace, en un lado Silver Surfer es con poder cósmico, libera a todos los esclavos. En la película, con poder Thor. Poder nórdico. Con poder nórdico, Beta Ray Bill libera a todos los esclavos. Cuando nos conviene el rayito de Thor, hace magias, ¿eh? Cuando no, cuando no es un simple rayo, ¿no? Eso depende de lo que necesitemos. ¡Hey! Funciona a veces, ¿no? Pero sí, básicamente hacen las mismas funciones. Las razones también por qué no tuvimos al Surfer en la versión animada, pues no teníamos a los Fantastic Four, ¿no? No había derechos para eso. No había derechos para eso. Y aparte, pero debo decirlo, sí me gustó que incluyeran a Beta Ray Bill, sí, porque claro, dentro del contexto de la película funciona bien. Sí, no lo sientes fuera de línea, o sea, uh-huh. Está padre. Por cierto, bonito, otro detalle, en las gradas, si ven la película animada, van a encontrar varios easter eggs. Que yo no los noté, fíjate. Está Gamora. Está Star-Lord. Está Adam Warlock. Que son personajes que, sorpresa, Marvel sí tenía los derechos también cinematográficos y que ahora ya vimos en Guardians of the Galaxy, incluso Adam Warlock. Qué cosas, ¿no? Lo que sí, por ahí se les coló un Skrull. ¿Pero bueno, qué crees? Que ahora en Captain Marvel, la película con esta Brie Larson, los enemigos son Skrulls. ¿Cómo le hicieron? ¿O no fueron parte del paquete de derechos de Fantastic Four? No sé, pero son Skrulls. ¿Qué tal? Que se empiece a negociar ¿qué tal? Algo. O sea, ¿qué tal? Ojalá, pues, ¿no? Se pudo con Spidey. Así de Fox Explain, ¿no? Yo ahí nada más pongo ese. Con Spider-Man se pudo. Y lo veíamos imposible. Acuérdense. Porque las películas de Spider-Man, malas, pero generaban lana, ¿eh? Y aquí la última película de Fanforstic, mala, y no generó lana. Por otro lado, Fox anunció que va a hacer una película con del Doctor Doom. En solitario. Pero otra versión de Doom, ya no es... No, el Crash Test Dummy psicótico. Que creo que va a ser Hannibal. Mads Mikkelsen. Sí. Ese es un buen Doctor Doom. Mads Mikkelsen como Doctor Doom. Sí, se las compro. Okay. Eso está bien. Es un pero háganlo bien. Es que es un buen casting, él puede hacerlo. Pero háganlo bien. es un deseo más que una posibilidad. Sí. Bueno, les decía que se cae en Planet Hulk. Ah, la razón por la que liberan eslavos y demás es que, bueno, ganan su tercer asalto. Y aquí en el cómic por lo menos le dicen, tienen que hacer una última prueba porque lo decimos nosotros, ¿no? Oye, que no era así la regla, ¿no? Ya, ahora ya no. Ya no. Ya cambió. Ah, miren, estos son enemigos del emperador, tienen que tronárselos. Entre ellos estaba Eloy, quien los había traicionado, ¿no? Uh-huh. Y se niegan, ya estoy ahí cuando Gloria Gaynor activa los discos de obediencia y es cuando el Surfer ya con sus poderes cósmicos dice son libres, ¿no? No more discs. Ya, listo. Y en la película animada es Beta Ray Bill que echa unos rayos y listo. Sí, y en ambos se van, cada quien agarra camino. Llegan de cuenta que aquí acaba como que la mitad de Espartaco. Básicamente sí, el primer arco de historia, ¿no? Que fueron cuatro números que el primer arco le llamaron Exilio. Que fue tal cual eso, ¿no? Ver cómo llegaba Hulk, ¿no? Al planeta Sakaar y toda esa parte. El segundo arco, que se llama Anarquía, que también son cuatro números. Que hace exactamente eso, ¿eh? Anarquía. Sí, aquí ya no vemos a Hulk como en el papel de gladiador. Ya lo vemos en el papel netamente de Espartaco. O sea, aquí ya acabó gladiador de Russell Crowe y es Espartaco. Ok. Porque aquí ya son esclavos liberados. Y al principio lo que hace Hulk es como que querer largarse nada más, ¿eh? No, pues ya acabó lo mío, ya nos liberamos todos, pues se acabó. Pero el Rey Rojo, obviamente, pues los estaba cada rato machacando, así de, a ver, no se me pueden ir solitos, ¿no? Le mandan bombas, no puede con ellos, y empieza también, o sea, a ver. Se empieza a ciclar un poco la historia, ¿no? Ya teníamos el asunto de que, o sea, se pone muy, muy agreste el asunto, Hulk Smash. Aquí vamos a poner más cíclico todavía más el asunto, porque es, el Rey Rojo manda alguna tontería contra lo que Hulk sí puede, y Kayera está atrás de él así de chin, se me fue otra vez. Ni que fuera el coyote y el correcaminos. Básicamente, bueno, se vuelve una persecución, ¿no? Sí, bueno, no está mal, pero no está tan bien. Sí, por eso esa parte, como que el segundo acto fue medio... Que no está, o sea, está divertido, pero vaya, sí lo sientes muy repetitivo. Particularmente porque en este número y en el siguiente se recicla también un recurso narrativo que ahorita les voy a platicar. En una de esas, bueno, estaban Hulk y su banda de... Sus Warbands, su banda de inadaptados, les iba a decir. De hecho. Que de hecho sí. Y como tenían a su cargo, pues, a esclavos que no sabían pelear, ni mucho menos... Les dicen, o sea, Iroim, que es como que el único estratega del grupo, necesitamos donde entrenar, donde resguardarnos un rato y entrenar nuestras tropas que están verdes como lechugas, ¿no? Como Hulk. son caballos del verano, ¿no? Ah, oh, extrañaba ese término. Sí. My sweet summer boys, pero bueno. Sí. ¿Y qué es lo que hace Mick? Dice, Mick sabe para dónde ir. Ese mismo recurso idéntico lo vemos en el siguiente número, ¿eh? O de para dónde va otra vez, ¿no? Dice, como que, okay. Ni modo. Miklos lleva a una aldea de rosados, que él conocía por alguna razón. Llega, tiene un pequeño encuentro ahí con unos Wildebots, santo remedio. Pero Mick quiere ir ahí particularmente porque ahí era donde estaba su colmena. Uh-huh. A través de señales químicas que de hecho todavía perduran en el aire, incluso es la Brood la que les dice, todavía huelo estos recuerdos. Nos vamos enterando que esa era la colmena de Mick, que tenía un papá que era acá todo, era un insectote. Ajá, sí, era un cucarachón loco. Era un cucarachón loco, o sea, Mick es como que así el insectito. Su papá era un cucarachón loco acá, maligno, ¿no? Y que en una, pues, salvajada ahí que les aplicó el Rey Rojo, les quitó los derechos de tierra y los derechos de reproducción y se los tronó. Dijo, ¿y ahora sus colmenas me pertenecen? ¿Cómo? No. Y de toda la colmena de Mick solo quedó él. Por eso es que le decían Mick sin colmena, ¿no? Porque solo él quedaron como esclavos y demás. Y para eso fue Mick ahí y le dice a Hulk, pues, sí, ok, los traje aquí para buscar venganza, ¿no? Y Hulk siempre tiene eso, o sea, de, sí, ok, pero yo no voy a hacer el trabajo, eso soy por ti. Dale, ¿no? ¿Quieres venganza? ¡Véngate tú! Y Mick se desespera con Hulk. Sí, así de, oye, pues no que me ibas a ayudar, o sea, sí, pero este asunto, o sea, te ayudo en el momento desde que te conocí en adelante, esto es de antes de que yo llegara. Hazte pelotas, ¿no? Hazte pelotas, ¿quieres tronarte acá al gobernador de esta aldea? ¡Adelante! Y fue de a uno, órale. Tienen ahí un duelo que Mick había ganado, pero no puede matar acá al... El gobernador, no sé por qué. Algo. En fin. Y descubren que Mick sí tenía colmena. Sí había colmelinos que quedaban ahí con él. Que lo veían como hermano Mick, ¿no? Que los tenían como esclavos. Y así de... Sí está súper feo esto, ¿eh? Sí. No matan a nadie, pero sí dejan así con el sentimiento de culpa al gobernador de ahí. Bonito momento, o sea... Sí, la verdad que no está nada mal, pero... Por sí solo está muy bien. Insisto, es después en la historia cuando digo... No, no, o sea... Mick tenía razón, ¿eh? Sí, pero bueno. Eso viene después. Y bueno, continuando con ese arco que se llama Anarquía, vemos dos cosas. Por un lado, o sea, se divide entre Hulk y el Rey Rojo, ¿no? Hulk está haciendo acá su papel de Espartaco, juntando esclavos y soldados, y el Rey Rojo perdiendo la cabeza y matando gente. Eso es lo que vemos. Sí, básicamente, sí. Y el Rey Rojo, vemos que cada vez está más desquiciado. O sea, cada vez más. Exacto. Bueno, en una de esas andaban acá, estaba Hulk y sus Warbon y demás, y de repente le dicen, ¿sabes qué? Necesitamos dónde quedarnos, ¿qué vamos a hacer? Se repite lo del número anterior, aquí es Hulk le dice, yo sé a dónde ir, ya, pero aquí le toca, ¿no? Es como que da la impresión de que sí es anárquico el asunto ahora que lo pienso, ¿eh? Porque, o sea, la anarquía de, ¿y ahora qué hacemos? Pues a ver qué se nos ocurre, ¿no? Como que me da la impresión de que el primer arco estaba perfectamente bien pensado. Y el siguiente es de, oye, ¿qué crees? Civil War se va a tardar más. Hay que darle más juego a esto. Bueno, ok. Sin bronca, creo. Hulk los lleva a las fauces. Las antiguas escuelas de gladiadores a liberar más esclavos, ¿no? Y a tornarse a Gloria Gaynor o algo así. Sí, al esclavista este, ¿no? Al... ya consiguen cada vez más soldados. Hay un momento donde hay un monstruo gigante que parece que Hulk se lo iba a comer. No, se le quita, tenía un disco de audiencia también. Y Hulk se hace amigo de él y es parte ya de la tropa. O sea, es un buen momento porque es Hulk es el último que podría juzgarlo porque es un monstruo. Porque él también es un monstruo. Está muy bien esa parte. Está muy padre. Una de esas, bueno, pues estaban también acá, Es un punto que no. Cuando volví a leer esto, me quité de. Ok, ¿qué está haciendo Hulk aquí exactamente? ¿Por qué? ¿Qué hay? Ah, ok, liberaba esclavos y más, pero ¿cuál era su objetivo? Seguir liberando esclavos porque sí, teníamos algo en mente. En ese sentido, la película es más concreta. O sea, era como que vamos a acabar con el Rey Rojo. Acá es de, pues. Let's wander off, ¿no? Sí, porque había quedado. Patente que Hulk no quería como que involucrarse en esto. Pero después sí, en fin. A Hulk le ponen así como que una trampa. La trampa le vale cacahuate porque es Hulk. Mick se vuelve a encontrar con el gobernador este que tenía su colmena esclavizada. Por fin lo mata. Y realmente, o sea, este número... Lo único realmente interesante que pasa es cierto cambio en el roster, que en la película no pasa, ¿no? Uh-huh. Mick sufre una metamorfosis. Se convierte básicamente en su padre. Sí, se vuelve acá en un cucarachón loco maligno. Ya no es ya no es Mick. Rhymes with Rick o algo así, ¿no? Rhymes with Beef. Se pone ponchado y grandote y sectote. Y ya todo lo ve como Rey Mick, ¿no? Su colmena lo ve como Rey Mick. Que es algo que ya en la película ya no vimos. No, o sea, siempre se quedó como Mick tal cual. A menos ahorramos un diseño de personaje. Y es cabrón animarlos, pues ¿qué crees? ¿Y qué crees? Que también con eso le das Matarili ese arco de Mick. Sí. Lo dejas nuevamente como el sidekick. Lo dejas como si Hulk fuera Spike y este fuera Chester, ¿no? ¿Verdad que somos amigos dos manos? No. Ok. Total que Mick se pone loco con Hulk porque dice... Pues no me ayudaste acá a liberar mi colmena. Le dan un par de... Lo picotea, ¿no? Un rato. Cork se interpone entre ellos y como que ya, a ver, tranquilos. Estamos chupando tranquilos, ¿no? Somos Warbound, ¿no? Hulk se calma. Y es... La verdad, mira. No es que esté mal. Pero del número anterior que era que como que Hulk no quería entrarle a la guerra civil a este. Y es de... No, mejor sí le entra a la guerra civil. Nos cuentan un poco esto de Kaira, ¿no? Y nos cuentan de una historia de este planeta de sacar que no nos habíamos enterado bien. ¿Qué onda? Que era la guerra de las espinas. Que se ve que era un asunto importante. Y es que de repente, en este planeta todo el mundo llega a hacer la de jamón. Pobre planeta. Y de veras, llegan más invasores, pero aquí es una especie de espinas. Parásitos. De parásitos. Como The Flood en Halo. ¿Ah, sí? Es lo mismo. Ok. Pero bueno, llegan estos parásitos y... Como tal, agarran así a un host y lo ponen espinoso y ya es un zombie, ¿no? Es un zombie. Sí. Y en una de esas, pues, acá y era como que caen en su aldea también, matan a toda su familia, etcétera, etcétera. y es el Rey Rojo cuando era niño quien la salva. Junto con sus bandas, su grupo de robots, ¿no? De los cráneos. Los cráneos. Y ya desde ahí le ponen un disco de evidencia que después le quitaron, por lo que entendemos. Y este, y se volvió leal al rey, porque de alguna manera la salvó. Era necesario, porque decías, bueno, ¿por qué tanta necesidad de Kaira, no? De protegerlos y ves que es un douche. Ah, bueno, pues hay una deuda de honor. Y se da un primer enfrentamiento entre Kaira y Hulk. Y se dan en la torre, ¿eh? Sí, porque están a la par. Eso es importante, ¿eh? Sí, o sea, Kaira con su poder antiguo es mutante, según yo. Cuando podíamos decir que era mutante en el universo, sí. Ya no. Ya no, es mala palabra. Ya no. Se dan en la torre, termina un empate esa pelea. Y justamente cuando estaban como que... Saber ahora sí que de aquí en el Thunderdome, ¿no? Dos entraron, solo uno sale. Llega el siguiente elemento de Deus Ex Machina. Llega otra nave a estrellarse en Sakaar. Y es Irem el que dice, no, ya valió queso, esto ya fue, todos estamos perdidos. We're all doomed. ¿Qué llegó? Llegaron las espinas. Otra vez, otra invasión de espinas. Que hasta aquí nos habían contado de que las espinas eran algo importante. En la película animada, ya desde antes se mencionaba que las espinas eran algo importante. De hecho, hay una secuencia en la película animada muy creepy, que vemos a Kaira cuando era niña, salvándose de las espinas, o sea, lo que acabas de contar de la parte del rey, pero salva a su como a su hermanita, como una infante. Sí, una infante. La tiene en brazos y de repente ve que también está infectada y la tiene que acabar matando, o sea... En un momento muy de película de zombies, ¿no? Pero no lo ves venir en la película, además dices, ah, no manches. O sea, sí fue un momento bien duro. Y bien importante después, porque eso tendría un eco en algo que pasaría después en la historia. Que lo vamos a platicar. Que ahorita lo platicamos. Uh-huh. Bueno, total que llegan las espinas. Y como que, o sea, para el resto de sacar, pues las espinas es un asunto muy fresco. Para se acuerdan, Hulk, ¿eh? Sí, para Hulk es de, ah... Puny Spikes, ¿no? Sí. Ahorita me los trono a todos. No tan fácil. Kaira sale por patas. ¿Se acuerda de eso? Se acuerda y dice, ay, espinas, adiós, ya de aquí no soy, ¿no? Hulk quiere pelear contra las espinas, pero no es tan fácil. Como que cuando las espinas infectan a alguien, se ponen como blobs. Sí. Como masitas. Y pues, sí las apachorras, pero... Pues no queda, no es tan sencillo. Ajá, no es fácil acabar con ellas. Y te infectan. Quieren infectar a Hulk, medio lo infectan. Pero es demasiado fuerte. Pero Hulk es muy fuerte. Literalmente se arranca la mendiga espina, o sea, así de, a ver. Así de, sí, se ve medio asquerosito, pero bueno. Mick, de hecho, que ahí es quien lo ayuda, como que pues paga su deuda. Su deuda. Uh-huh. Y entonces ya nos involucra. A ver, ya hay como que tres facciones. Están los el Emperador Rojo. Los rebeldes. Y las espinas. Y Hulk en medio, ¿no? Y Hulk y su Warband en medio. Ahí andamos. Pero como que las espinas las estaban utilizando de armas. Eso es importante. A través de bombas incendiarias, pues como que van acercando a las espinas para que vayan hacia Hulk. Terminan en una aldea. Que Eloy dice que es una aldea de ovicultores. Ovicultores de huevos, sí, que cultivan huevos. Cultivan huevos, ok. Llegan acá a la mendiga aldea esta, donde se había atrincherado Kaira y su tropa. Y Hulk así de, a ver, pues, ya estoy aquí, ayúdame, ¿no? Préndeme lumbre. Para que le quitaran la infección. Sí, es que solo la lumbre es lo que les quita la infección. Lo malo es que normalmente eso acaba con los seres vivos, ¿no? Pero es Hulk. Pero es Hulk, así que no hay bronca. Simplemente se desinfecta y ya. Estando ahí, en esa aldea, Mick empieza como que a oler señales químicas chistosas. De que algo que reconoce. ¿Y qué onda? ¿Qué es lo que encuentra? Algo bien creepy. Una reina. Una reina de su especie. Que la tenían literalmente poniendo huevos. Para consumo rosado. Y Mick verdaderamente se desquicia, ¿no? Si sí, ve lo que están haciendo y es la última reina, no manchen. O sea, es el futuro de su especie. Sí está feo. ¿Y sabes qué es lo peor? Que después las espinas atacan a la reina. Sí, la infectan. Bueno, al principio no. Mick logra salvarla. La reina queda muy mal herida, pero logra salvarla de momento. Y Hulk, bueno, obviamente pues, se pone acá a pelear contra las espinas, un poquito de lumbre, etcétera. Y Kyra se comunica con el Rey Rojo. Y dice, oiga, pues Rey, necesitamos ayuda, hay espinas, eche bombas, ¿no? Y el Rey, ¡ah! ¿Quieres no? bombas? ¡Ahí van bombas! Y dice, no, espérese, ¿no? No, pero aquí no, bombardea toda la ciudad. ¿Valiéndole quién esté? Lo que el Rey Rojo quería era acabar con Hulk. Que había todavía civiles inofensivos ahí. Total. Kyra, al ver que su rey simplemente está loco y es un asesino demente, rompe su pacto, como que sagrado o algo así, y se une con Hulk. A sus Warbons. A sus Warbons, nada mal, ¿no? Y hay una secuencia ahí, cuando en la película animada, cuando Kyra era niña y que salvó a su... quiso salvar a su familia de las espinas, hay una secuencia en la cual tiene una bebé, a la infanta en brazos, y la ve infectada, y la tiene que matar. Y más adelante, cuando cae la bomba, lo que sucede es que tiene una niña que está protegiendo en brazos. Kyra, porque tiene el poder antiguo, se salva, pero la niña queda hecha cenizas. Y eso también lo vemos en la película animada, en una secuencia bien difícil, ¿eh? O sea, le rompe el corazón a Kyra. Y ahí, en la película animada, vemos que, efectivamente, como lo decía, las espinas son armas. Son armas del propio Rey Rojo. Él hizo estallar otra nave para que salieran espinas y acabar con los rebeldes. Es lo peor que le pudieron haber dicho a esta Kyra, así como que, oye, a ver, por tu culpa pasó esto, ¿no? Sí, está medio acá. De los siguientes números vemos por fin un poquito acerca de, a ver, tanto se ha platicado de Kyra y de Irem y demás, y vemos pues a su raza, que son unos monos grises que se las dan como de místico, espiral y sí, profeta. Como si fueran los enanos de Oa, pues. Sí, sí, algo así. O sea, que ellos son una raza más antigua. Llegaron también al planeta. O sea, pobre Sakaar. Todos llegan ahí. Sí. Y ese portal chistoso es culpa de ellos. Ajá. Ellos, o sea, esta es una nave ahí enterrada. Pero ya no se acuerdan cómo usarla. De nuevo, pues ya no sabemos. Ese conocimiento se perdió. Lo más que alcanzábamos a hacer es prender los motores. Y nuestros motores crearon ese portal que trajo aquí. Que te trajo a ti, al Silver Surfer. Y a las espinas. Y a las espinas. Que es una cosa bien importante. En la película animada las espinas son cosas. Cosas nada más. Son cosas que infectan a la gente y que después nos revelan que es una herramienta del emperador. ¿Acaso las espinas es otro boleto, eh? Sí. Son seres vivos que están ahí más o menos por lo mismo que Hulk y la regó. Lo bueno. Hulk, o sea, Irem le dice a sus elders, ¿no? Este es el hijo de Sakaar, ¿no? Y estos dicen, no, se me hace que estás loco. Le hacen nada más una prueba mental o algo así, donde dicen, no eres digno, ¿no? Y dice Hulk, total, ni quería, ¿no? Ni quería. Yo venía por la nave, ya tengo una nave. Ahí se ven. Y es lo, precisamente es lo que hace, es lo que quería Hulk, tener una nave contra la cual pelear contra la flota del Rey Rojo. Nada mal. Un poquito de Deus Ex Machina, pulsos electromagnéticos y demás, etcétera, etcétera. Y nos revelan algo bien importante respecto a las espinas. Se deja como que las espinas, al haber absorbido colmelinos, parientes de mí, se pueden empezar a comunicar con él. Y le empiezan a comunicar, a ver, todos tranquilos, queremos hablar, ¿no? Sí. Así de, oye, los manos, las espinas quieren hablar. O sea, a ver qué dicen. A ver qué dicen. Y como que las espinas dejan de atacar y dejan pasar a Hulk y sus Warband a su nave. Y lo que vemos son espinotas. Espinas como humanoides. Como humanoides, o sea, como si fueran menos salvajes. Sí, más inteligentes, más controladas, ¿no? Sí, sí, ok. Digamos que la historia... no me molesta para nada, ¿no? Pero la historia, por un lado, se ve que se corta ahí la escena. Y por otro lado, y regresamos como que a la rebelión luego, ¿no? Él oí por ahí andaba peleando con gente y demás. El Rey Rojo se hace presente... Hay bronca y llega Hulk a arreglar el asunto. Y él no llega solo, llega con sus Warbound y las espinas. Y las espinas ayudándolo. Y dices, ¿qué onda con eso, no? Ah, eso lo vemos en el siguiente número. Y dices, ah, bueno. Y el siguiente número, precisamente, bueno, es lo que se ve. ¿Qué es lo que trataron ahí con las espinas? Las espinas eran seres vivos que vivían en las estrellas, vivían en el espacio profundo. Y se alimentaban de radiación cósmica. Se alimentaban de soles, de estrellas moribundas. Dices, ok, muy poderosos. Una vez más, los grisecitos estos hicieron que sus naves se estrellaran aquí, bueno, en sacar. Y la hicieron, y eso, pues, ya no tenían esa energía de la cual se alimentaban. ¿Qué quedaba? Lo que hay. Materia orgánica. Que nunca va a ser tan eficiente como radiación. Y eso los volvió locos. ¡De hambre! ¡De hambre! ¡No manches! ¡Qué feo! Cosa que te digo, en la película animada perdemos completamente esa subtrama. Es una lástima porque estaba muy bien contada, o sea, le dan un sentido a las espinas. Acá no son más que parásitos. Ok, lo entiendo, no había tiempo de hacerlo. Me gusta mucho esa adición acá. O sea, las espinas aquí, fíjate que me gustó mucho porque era primero como que el coco. Sí. Te la vendía como que el coco, oh, las espinas. Oh, las espinas. Y ya después cuando ves lo que son, dices, no manches, o sea, realmente no son el coco. O sea, algo que es un tema recurrente en la historia es, no hay monstruos, todos son monstruos. Porque es Hulk, ajá. Por eso funciona así la historia. Sí. Eso es algo que me gustó mucho de cómo lo manejó este Greg Pak, Sí, muy padre. Hasta la cosa más monstruosa que decías, es un parásito, es una cosa que está invadiendo a la gente. No son monstruos, no, tienen una razón de ser. Tienen su razón, como dices, no son monstruos, son seres vivos. Sí. Wow. Está bonito eso. El Rey Rojo, ya totalmente ya fuera de sí. Ya lo perdimos, aquí ya es el verdadero monstruo. Aquí ya es Donald Trump. Sí, sí, I will fire bigly, ¿no? Por Dios, se ve los... En fin, se da un último agarrón con Hulk. Hulk ya más en su plenitud. Ya el Rey Rojo en su armadura acá super invencible ya no es rival, ¿eh? Sí, no, porque de aquí ya Hulk ya está fuerte otra vez. Sí, ya Hulk Smash. Hulk Smash. Pero el Rey Rojo tenía un último as bajo la manga. Que un poquito Deus Ex Machina, porque Hulk le da acá lo zarandea un rato, lo avienta por todos lados, y justamente en uno de esos lados donde lo zarandea, estaba el botón de pánico, ¿no? Casual, ahí, rápido. Sí, sí, sí. El botón de pánico era un dispositivo que hacía que las placas tectónicas del planeta se desestabilizaran y al demonio. Básicamente rompían el planeta. Ajá. Así de, pues si no me voy, si me voy a morir, se van conmigo. Se ¿no? van todos. Y ya todos sus Warbonds de Hulk dicen, no, pues ya fue, ya valimos. Hasta Korg le dices, no, sí, ni tú eres tan fuerte, Hulk, ya valió, ya olvídalo, ¿no? Dice Hulk, Hulk is the stronger there is, ¿no? Y en el momento más Hulk ex machina, admite que sí, este sí está un poco sacado de los pelos, muy jalado de los pelos, de hecho. Hulk se mete al planeta, a las entrañas del planeta, y mueve las placas tectónicas con sus manos. Ok, eso está al nivel de volar al revés en el tiempo y regresarlo, ¿no? Pero comentamos en varios lados de este review que de repente Hulk era el overpower, ¿no? O sea, aquí está el ejemplo. O sea, junto al planeta con sus propias manos. O sea, ni Goku, ¿eh? no le estaba la Genki Dama para hacerla. Y como 20 capítulos, pero bueno. Ah, sí, claro. Total que Hulk arregla el planeta. ¿Y qué crees que se convirtió? El salvador de Sakaar. Sí es el hijo de Sakaar, ¿no? Alabado, ¿no? Incluso Kaiera se queda maravillada de no manches, o sea, salvó el planeta, movió las placas tectónicas y ¡claro que lo hizo, Hulk! ¿No que dices? ¿No decías que no podía? No. Lo estaba haciendo enojar. Él trabaja mejor así. Sí, saben que entre más... Más enojado. Más fuerte es. Más fuerte. ¡Qué bonito! Ahora, aquí hay un punto, no está mal ni mucho, insisto en que no está mal, pero no tiene sentido en un punto, ¿no? A ver. Hulk le da un último guamazo acá al Rey Rojo, literalmente lo manda a la goma de un golpe. One punch. Sí, lo manda ahí a las planicies, pero todavía vivo. Hulk no tenía esa manera de saber si estaba vivo o no. Después nos enteramos de que no sobrevivió. O sea, sobrevivió a la caída, pero llegan los Wildebots y se lo echan, ¿no? Pero inmediatamente, o sea, en el lado de la ciudad, pues Hulk dice, el Rey Rojo está muerto. ¿Cómo sabes? Ya, porque lo... ¿Porque lo mandaste a la goma ya? Traía esa armadura. Que es para ti no es rival, pero... Sí, pero pudo haber sobrevivido, ¿no? Podría haber, aguantado el trancazo. ¿Cómo sabe que no estaba vivo? Si me traes acá su cabeza, ¡ah, ok! Si me traes un bracito, ¡ah, ok! Te la compro más, ¿no? Pero así nomás, ¿no? No, creen en mí, I'm the green scar, ¿no? Soy el cicatriz verde, ¿no? Sí, le di un golpe y se acabó. ¡La aventé una roca! O sea, y así de... ¡Ok! ¡Confiamos en ti! Por cierto, aquí el detalle es que el Rey Rojo murió a manos de sus Wild Bots. En la película animada muere consumido por las espinas y el fuego. Poético, o sea, ahí es un ciclo, la verdad, o sea, aquí de que fuera por los Wild Bots, no está mal, en la película animada tiene un, o sea, esa ironía, ¿no? De su propia arma lo destruye. Ok. Realmente lo que vino del cómic, aunque ya es poquito, es interesante, porque ok, ya ganaste la paz, y luego... Reconstruir. Una de las partes importantes es que las espinas hicieron un trato con Hulk. Tú nos alimentas y nosotros mantenemos al resto de las espinas tranquilos. ¿Cómo nos alimentas? Digamos que las espinas mayores se alimentaban directamente de Hulk. Y se ve bien creepy eso, o sea, le se inyectan en él, sí, y le están absorbiendo energía. Y Hulk pues, sufriendo las de Caín y aguantando como puede. Por eso aquí es Hulk Jesus. Porque se sacrificó por nosotros, ¿no? Sí, ok, es el salvador de Sakaar y ya sabes, y ahora Dios murió por nuestra pulpa, ¿no? O sea, básicamente sí. Murió por nuestra pulpa, sí. Ah, qué cosa. Bueno, ya termino, o sea, para ya terminar con Hulk y demás. Ya una vez que por fin están... Ah, bueno, sobra decir que se nos olvidó un punto importante por ahí. La reina de los insectitos y se muere, su raza está condenada. Y entonces Mick es el último que queda. Consideren esto para el final porque es importante. Sí. Es un punto que quiero tocar, que está feo. Mientras tanto que en la película en Mick, pues Mick sigue siendo Mick. Mick es Mick, y ya, fue Mick y nunca hubo reina y se acabó. Entonces, total que estaba Hulk alimentando a las espinas. Pero es tanto la presión que ejercen sobre Hulk, que hasta lo convierten en Banner. Lo convierten en Banner. Y que ayer lo ve así como si fuera Banner. Y es un asunto que a mí siempre me llama la atención. O sea, Banner no se refiere a Hulk como nosotros, se refiere a Hulk como él. Sí, exacto. Es una personalidad dividida. Es totalmente dividido y como que se avergüenza. Sí. Ya una vez que las espinas desayunan, Hulk regresa a ser Hulk. Va acá a su nueva ciudad, así a ver cómo está el asunto. Pero sigue habiendo brotes de violencia. Eso es importante. Sí, sí, no. Ganaste la guerra, pero ¿y luego? Sí, no es como Wonder Woman quería, ¿no? De que exacto, ya se murió Ares y ya todo el mundo son amigos, no. No, no, no. Los brotes de violencia son por Eloy y Mick. Siguen buscando venganza. El problema es que una de esas encuentran venganza y es... la madre de Eloy quien estaba haciendo con una especie de rebelión contra Hulk. Porque todavía son... pues son oligarcas. Son gente, se supone, que importante. Y pues Eloy es de... a ver, Mick, espérate. O sea, es mi mamá, no la vamos a matar. Y Mick es de... no, sí, hay que matarla. Así, a ver, entonces cuando te dolor, conviene, ¿no? Sí. Y cuando no, no, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué onda? O sea, y Mick le da ese punto muy válido. A ver, estos acabaron ya con mi raza, ¿eh? Una ya vez no hay que... más, una vez que nos muramos nosotros, se acabó. Ya, olvídate. Y me estás diciendo que no, que ya, porque es tu mamá ya. Hijo. Sí, está bien duro, o sea. Y se iban a pelear estos dos, ¿eh? Y llega Hulk así, de, a ver. Espérense, a ver, ¿cuál es la bronca? Ya le dan la explicación. Mick le dice, estos acabaron con mi raza. Y me dices que los perdone a todos. Y él lo oye, pues es que es mi mamá, no te voy a dejar matarla, ¿no? Dijo el caber, que hay una solución. Mick agarra tus insectos, y él lo oye, agarra tus rosados. En la arena lo arreglan. Así, como a la salida se pelean. ¿No? ¿Y sí? A la ganda, y a ver a la salida. Y ahí están, y, o sea, y todos otra vez... Y todo lo que dicen, oye, pues es que no que este era el prometido, y no está, es lo mismo que el emperador, está usando la arena otra vez... O sea, eso de pasamos de un tirano a otro, o sea, de Nicolás Maduro a otro, pues, ¿no? Sí, de Chávez a Maduro, ajá, ya valió. Es lo mismo, pues. Pero hay un twist de lo que hizo Hulk. Cuando se están a punto de enfrentar acá las dos facciones, llega Hulk. Decide, a ver, ustedes contra mí. No, pues a ver, dos manos, aguanta, no está... Dos manos, nada, ahora. No, no, a ver, o sea, defiéndete o aquí acabas, insecto, ¿no? Y las dos partes pelean contra Hulk. Derraman sangre contra Hulk. Hulk se rinde. Dice, ok, ya son Warbound. Así de... Esa solución se me hizo maravillosa, ¿eh? Los unes a través de tu dolor, sí, es Hulk Jesus. Hulk Jesus, sí. Pero ¿sabes qué me gustó también? Que aquí Hulk es de... Al principio era de, ya no quiero nada, váyanse al demonio. Y acá, después de toda la ordalía que vivió, es de, sí me importan. ¿Y sabes qué? Porque me importan, voy a hacer esto. Y empieza a tomar control y a ser él, o sea, un rey. ¿Y qué necesita un rey? ¿Una reina? Justamente estaban en esas cuando, bueno. Entonces Hulk va con los grisecitos. Y los grises dicen, ah, ahora eres el rey. Te ofrecemos también los acuerdos antiguos con que le dimos al otro rey. Mala onda, ¿no? Y Hulk dice, no, a ver, aguanten. Yo no quiero una sombra. Quiero una reina. Y dice, ah. Sí, de, pues, si Kaira dice que sí, pues ni modo que, ¿cómo, no? Y detalle, es una escena muy padre, ¿eh? Que Kaira le dice, a ver, pues va, pero necesito conocerte. A todo lo que eres tú. Y Hulk le muestra lo más difícil para él. Que es Banner. Sí. Deja salir a Banner por un rato. Y se salí porque el otro me dejó salir, ¿no? Quería que me conocieras, pues tal, todo lo que es él. Fíjate, o sea, ¿se odian? Sí. Banner y Hulk se odian. A muerte. Pero sí están conscientes de que son el mismo. ¡Híjole! ¡Qué difícil, ¿no? Está... A mí me gusta eso. O si quieren angst, ese es bueno. Sí. Porque es interior, porque es muy introspectivo. No, nunca está sobreexplicado. Está bueno. Sí, muy bien hecho ahí. En general está muy, muy bien hecho. Y sí, se casan. Se casan tal cual. ¡Wow! ¡Órale! Y ahí acaba el plan de Hulk. Se acabó. ¡Listo! ¡Listo! ¡Hey! ¡Fin! ¡Ah, qué bonito final! En realidad no. En la película animada sí acabó ahí, ¿eh? Sí, de hecho, o sea, sí. Se casaron y fueron felices en sacar para siempre. ¡Fin! ¡Listo! ¡Listo! ¡Gracias! ¡Muy buena película! Este fue el café con mi cara, es mundo extraño, bla, bla, bla. Adiós. Gracias, tales. En realidad, no. Solamente por platicarlo, porque, bueno, hay que terminar. O sea, ahí no acaba el asunto. Todo iba bien en Planet Hulk. Literal, en Planet Hulk. Sí. Pero bueno, ya le hacían hasta figuras de acción a Hulk y piñatas o no sé qué tanto le... Pero encuentran la nave de... Por culpa de Mick, uh-huh. Según esto. Que tiene una especie de romance chistoso ahí con la Brood. Kinda creepy, ¿eh? Sí. ¿Qué hubiera salido? Pues Mick hubiera tenido otra reina. Pues había salvado su especie de algo así, ¿no? Bueno, y técnicamente la Brood también. Me han hecho algo extraño. Sí, un homúnculo ahí, pero bueno. Yeah. Total que bueno. Encuentran la... O sea, Mick está enojado con Hulk porque dice, pues él... Mick lo que quiere es venganza. Y ahí es donde tengo problemas, porque lo empiezan a pintar como el malo, como el que solamente quiere destrucción y venganza. Yeah, y fue la víctima aquí. Y es que fue la víctima. Sí. Por... Desde siempre. Su raza fue la víctima. O sea, no... El pintar a Mick como alguien que quería venganza en vez de retribución... No sé si se me hace una decisión pobre, ¿eh? Sí, y que la necesitaron hacer porque, ¿qué crees? Que venía otra saga. Más pobre todavía. Sí. Y cómo lo hicieron de una manera más pobre todavía. Estaba todo bien cuando encuentra la nave de Hulk. Y la nave de Hulk tenía un seguro para que Hulk no saliera del planeta. Que era una bomba nuclear o algo así. Para no hacerles más largo el asunto... la bomba estalla en medio de la ciudad y mata a un montón de gente, entre ellos a Kaira. Lo cual es completamente estúpido, por varias razones. ¿A qué sobrevivió Kaira? A las mendigas espinas, a cuántas bombas que tenía la fuerza antigua, que se podía ser invulnerable, etc. Y resulta que una bomba que no puede matar a Hulk, que no puede matar a Korg, sí la mata a ella. Es Manpain, nada más. Es para... Manpain. Sí. Vamos a hacer para que sufra. Y de una manera muy estúpida, porque no solamente es la excusa para el Mindpain, es, ¿no quedamos que Kaede es más poderosa que eso? Ajá, o sea, ¿qué pasó? ¿Ya no? Ya no, porque Mind Pain. Porque necesitamos que se mueva el plot. Y el planeta queda destruido. Sakaar, ¿sí?, queda destruido. Entonces Hulk toma acá a lo que queda de su... sus Wargons. Sus Wargons y unos cuantos extras. Se va a la nave y se va a la Tierra a hacerla de jamón. Y empieza World War Hulk. Por cierto, pésima historia, ¿eh? Ah, sí, eso o es sea, World War Hulk, la neta, sí está para arrastre, ¿eh? Especialmente los tie-ins. Todos son muy malos. Son malitos con ganas. Y la historia de World War Hulk, que son 5 números, así como que... O sea, nos regresaron otra vez a Hulk idiota, Hulk smash, y luego vendría lo del Hulk rojo, y vendría lo de este... ¿Cómo se llama? El hijo de Hulk. Scar, el hijo de... Que se inventaron de que como que siempre sí, pero no... Y que salió como que del fango de sacar. O algo así. No entendí. Bullshit. O sea, no. Ah, bueno, se nos había olvidado que Hulk había sacado las espinas del planeta. Cumplió su promesa. O sea, se acabó con las espinas. Todo estaba bien. La verdad es que, mira, era algo que era imposible de hacer. O tal vez no, pero... Si hubieran querido darle un buen cierre a la historia de Hulk, era ese. Dejarlo en un planeta en el que estaba bien... Donde está bien vegetación y juegos, ¿no? Darle un lugar, es más, lo querías traer luego para cualquier cosa en el universo Marvel, hay formas de hacerlo. Pero destruir su planeta nada más porque sí, quitarle a su reina nada más porque sí, porque necesitamos regresar a cómo era Hulk en un inicio y hacerlo torpe. La decisión es muy torpe, la verdad. Es una narrativa a la que yo ya estoy cansado, la verdad. Guacala. Mira, es lo malo. De repente con los cómics de Marvel. Que todo el tiempo es hacemos una historia y tenemos que hacer que avance la que sigue, y a la que sigue, y a la que sigue. O sea, todo el tiempo. Terminas tomando rutas para tu historia que terminan siendo ya hasta flojas. Sí. Que, miren, así de rápido. De todas maneras, o sea, quieren angst acá y furia y demás. No tienes que matar a nadie. De repente simplemente... Con cualquier tontería que quieras, Portal, Doctor Strange, Inhumans, lo que quieras. Simplemente de, oh Dios, Hulk, hay una bronca en el planeta, te necesitamos, te vienes con nosotros, quieras o no. Con un portal chistoso ahí, órale, lo transportan y se acabó. Y entonces Hulk es de, oh rayos, otra vez estoy aquí, estoy enojada con ustedes, hay bronca, etcétera, y busco cómo regresar a mi planeta. Ajá, y es otra historia, y no tienes que acabar con nadie, y... Ni deshacer algo que te costó tanto trabajo construir, ¿no? Y con algo, con un elemento que actualmente en Marvel es... ya se han quejado y ahora les está haciendo problemas. De que ya no hay personajes nuevos. Aquí había muy buenos personajes nuevos. Kaira. Korn era nuevo, pero pues lo revitalizaron. Mick era un muy buen personaje. La Eloy, la Brood. Un robotito que se llama Archie, que también jugaba parte de ahí, que después... No lo mencionamos mucho, pero bueno. Estaba... O sea, había personajes nuevos que podían utilizar, que ahorita dicen, es que ya nadie quiere hacer personajes nuevos y no sé qué. ¿Y para qué los... cuando los hacen, para qué los utilizas? Y aparte los matas porque también ya nos das regalías, ¿no? De más historias nuevas con el personaje. O sea, sí, es lo más... Lo único triste de Planet Hulk es cómo cierra. Porque pudo cerrar muy bien, fue un gran desarrollo, pero el problema es que, como dices tú, cierra así porque nos tenemos que mover a la siguiente gran historia. Sí, es una miopía mala onda, ¿eh? Sí. Muy mala onda. Querían personajes nuevos, ahí hay personajes nuevos. Oye, pero que ahorita no nos dan regalías. Ahorita, después los utilizas en algo. Sí, aguántate tantito. Y en ese sentido, adaptación contra original, me quedo mejor con la película. En ese sentido, de que tiene un cierre importante, tiene un cierre satisfactorio para Hulk, para la historia, para los personajes. Quizá no tiene tanto desarrollo o no explora tanto algunas cosas que aún así se quedaron cortas en la propia serie de cómics. Sí, de todas maneras. Pero lo hacen mejor. Y yo creo que hasta los guionistas, y no sé si Greg Pak tuvo oportunidad de meter su mano ahí en el guion de la película, pues aprovecharon de dar un cierre concreto y correcto a la historia, ¿no? No sé si se han dado cuenta, pero a nosotros nos gusta que las historias tengan final. Sí. No que sean el preludio a otra cosa. Y es de lo que adolece Planet Hulk. Exactamente. Ese es quizá el punto más álgido, el punto más bajo que tuvo la saga, ¿no? Sí, que es un preludio a otra cosa. De hecho, así lo vendieron en Marvel Televisa, ¿eh? Planet Hulk preludió a World War Hulk. O sea, así lo manejaban, como en su checklist, ¿eh? Y wow. No sabía que tan mala puede ser World War Hulk, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia, carnal. No hablaremos de ella, seguramente. No, entonces, me parece que no, gracias. Y quedémonos con Planet Hulk como está, ¿no? Sí, como una, sí. Como una muy buena historia de Hulk. Nos quedamos con esa parte de un número antes de que acabe el asunto. Ahí quedó. Una gran historia de Hulk, un gran cierre para Hulk. Un gran planeta que acaba siendo un mundo muy extraño. Y Hulk se acaba, sí, acuérdense, así acaba realmente, ¿eh? Hulk se encargó de mantenerlo así. Y pues gracias. Totales. Hasta la próxima.